Me provoca, como os decía, bastante alegría estar participando en este debate sobre masculinidad en una mesa donde hay diferentes personas que van a aportar diferentes miradas, de las cuales no tengo mucha sospecha, aunque sean personas que he ido siguiendo de más o menos cerca y me da también una especie de alegría y responsabilidad al mismo tiempo compartir mesa con la gente con la que estoy compartiéndolo. El tema recurro a esta metáfora o a esta idea de este caleidoscopio de miradas que espero que podamos transmitir, porque me parece que sí que es una cuestión en la que suelo insistir bastante, me pongo un poco pesado a veces con esto. La cuestión de las miradas y de cómo elaboramos miradas desde las cuales podamos mirar la masculinidad, ¿no? Tengo una sensación de pérdida a este respecto, de pérdida en el sentido de no estar siempre muy seguro de si el espacio que estamos ocupando, el espacio desde el que estamos mirando la masculinidad, es siempre el espacio más adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me imagino que todas, todos, todes habéis escuchado el hablar de masculinidad y de masculinidades en los últimos años un montón, ¿no? Me quería detenerme un segundito entre esta cuestión de las masculinidades y la masculinidad, ¿no? Esta cuestión del singular plural que parece que nos está atravesando como movimientos populares o como movimientos de emancipación, nos está atravesando mucho en los últimos años, ¿no? La cuestión de los singulares y de los plurales. Si tenemos que decir feminismo, tenemos que decir feminismos, si tenemos que decir cualquier tipo de cosa que nos planteemos, ya empieza últimamente desde un debate de singulares y plurales, ¿no? Creo que estamos en un momento como de explosión interesante respecto a cuestiones identitarias. Estamos poniendo encima de la mesa cada vez más y más y más y más cosas de las que hace unos años no estábamos hablando, ¿no? Y estos plurales son reflejo de alguna manera de esta emergencia de diversidad, que creo que hay que enmarcarla en una especie de doble proceso, ¿no? Por un lado, pluralizamos porque cada vez tenemos más plurales y cada vez tenemos más experiencias en las que no habíamos pensado o a las que no habíamos escuchado suficiente anteriormente. Voy a hablar bastante desde el lugar que creo que nos conviene o nos puede interesar hablar más hoy, que es el de los movimientos emancipadores, movimientos sociales, movimientos de cambio, llamémoslo X. Tenemos cada vez más un plural al que tenemos que atender y al que tenemos que mirar. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo esos plurales están siendo continuamente absorbidos y reabsorbidos por la maquinaria de producción identitaria capitalista también, ¿no? Que está como cada vez más contenta de que tengamos identidades cada vez más reconocibles, más encajables en nichos de mercado, en programas que nos van identificando en esta esquina, en la otra esquina, ¿no? Y nos hemos quedado, yo creo, en un debate difícil respecto a qué hacer con estos singulares y estos plurales, ¿no? Voy a optar por hablar de la masculinidad en singular. No lo hago como forma de crítica a nadie que hable en plural, ni mucho menos. De hecho, creo que las cosas que voy a plantear son muy específicas de este debate. No voy a plantearme ni siquiera el debate sobre si deberíamos hablar de feminidad o feminidades. No es el debate del que quiero hablar ni del que me siento legítimo de hablar. Pero para hablar de masculinidad voy a intentar hablar de masculinidad en singular. Si hablamos de identidades o hablamos de identidad, creo que deberíamos hablar de masculinidades en plural. Mi apuesta hoy va a ser intentar pasar un poco más allá o tener en cuenta la identidad, pero no considerarla la única categoría de análisis y, por lo tanto, hablar de la masculinidad en singular, es decir, hablar de la masculinidad como problema. No hablar de ella como un caleidoscopio de identidades, de experiencias, de lugares desde los que nos miramos, nos dejamos de mirar, sino como un problema que tenemos en común. Un problema que tenemos en común y que, como todos los problemas que tenemos en común, se expresa de maneras diversas, se vive de formas súper diferentes y no todo el mundo está situado en el mismo lugar. Si hiciéramos un pequeño paralelismo, cuando hablamos de que tenemos un problema y serio con el capitalismo, sabemos que el capitalismo no es lo mismo aquí y en el barrio de al lado, no es lo mismo aquí y en otro país, no es lo mismo aquí y en otro continente, y no por eso nos forzamos continuamente a hablar de los capitalismos, ¿no? Podemos hablar del capitalismo como un problema común, a pesar de saber que sus formas de expresión son muy diversas y sus lugares de enunciación también. Entonces va a ser un ejercicio voy a intentar hacer un ejercicio de hablar de la masculinidad en singular o enfocarla desde ahí, espero que se entienda que no es una deslegitimación de hablarla en plural, ni en otros momentos, ni en este mismo momento, si queréis, por otros lugares, ¿no? ¿Por qué planteo que tenemos o que me gustaría ir un poco más allá de la cuestión de la identidad? Porque creo que nos puede dar pistas para pensar este problema de una forma ligeramente diferente. Creo que soy muy pesado también con este ejemplo, pero me gusta mucho utilizarlo porque me parece muy claro, muy evidente. Lo desarrollo un poquito en el libro también, ¿no? Si yo os pusiera, por ejemplo, el tema de las paternidades, ¿no?, que tanto se habla últimamente y se habla de hecho en plural, vamos a ver qué significaría hablar desde un lugar o desde el otro, desde un lugar de identidades o hablar desde un lugar más relacional y político. Si planteamos el tema de la paternidad desde un punto de vista identitario, la identidad de las personas que tienen criaturas hoy en día y que son hombres y que generalmente tienen criaturas con parejas que son mujeres, ha sufrido un vuelco, comparándolo con los últimos 30, 40 años, enorme. Cualquiera que tengáis hombres que han sido padres recientemente, sabéis la brasa insoportable que dan sobre su paternidad, cómo te cuentan cada 5 minutos que su vida ha cambiado desde que son padres, que la paternidad les ha hecho mirar el mundo diferente, que etcétera, etcétera. Yo les escucho con cariño, porque aprendo cosas. El cambio es evidente de un modelo de paternidad que podría ser el de mi padre, siempre lo pongo por ejemplo porque le he pedido permiso y me deja hacerlo, de una paternidad más alejada de las criaturas, ¿no?, más desentendida, más, bueno, yo me encargo de que tú estés bien, pero encargarme de que tú estés bien no significa ni estar cerca de ti, ni conocer tus procesos internos, ni saber si te va bien en la escuela, ni qué método pedagógico están aplicando contigo. Hemos pasado a un modelo de paternidad donde parece ser que a los padres les empieza a preocupar esto, ¿no? Les empieza a preocupar si a sus hijos y a sus hijas les están aplicando una pedagogía que siguen en su escuela, si tienen anginas, si no tienen anginas, si se sienten vacías por dentro, si se sienten muy llenas, si hay cariño, si hay todo esto. Está cambiando a velocidades vertiginosas, al menos en mi entorno, y los estudios cualitativos que tenemos en sociología y en antropología parecen indicarlo bastante claro, ¿no? La propia vivencia de la paternidad está empezando a ser un hito en la vida de muchos hombres, un hito en el que la gente te dice que su vida cambió en ese momento. Hasta aquí yo era así y de aquí para adelante era de la otra manera. Lo que hace 50, 60 años hubiera sido la mili, ¿no? A mí lo que me cambió la vida era la mili, o a mí lo que me cambió la vida fue salir de aquí, o una experiencia más a nivel X o Y. En este caso, empezamos a hablar ya de la paternidad como algo que empieza a ser central en la vida de los hombres. Bien. Identidad, hombres que viven la paternidad desde un punto de vista central y que significa para ellos algo que les vive y les cambia. Vamos a centrar a otro lugar, vamos a mirar desde otro sitio y vamos a ver si esta forma de vivir la paternidad de los hombres más apegada, más cercana, más preocupada, está de alguna manera afectando a la forma en que las personas que comparten paternidades o maternidades con estas personas están o no viviendo sus procesos de maternidad. Entonces vamos a pensar ahí en qué miramos y a dónde miramos, ¿no? En el libro menciono una serie de datos cuantitativos, porque también me gusta lo cuantitativo, nadie es perfecto, que hablan precisamente de si realmente la imagen que tenemos de cambio respecto a qué significa la paternidad se está correspondiendo con un cambio de prácticas y un cambio de usos, por ejemplo, de tiempo, de responsabilidades, etcétera, etcétera. Y los datos dicen que no. Que no se corresponde, que no se corresponde en absoluto. Que los hombres siguen utilizando el tiempo que dedican a sus criaturas básicamente como tiempo de ocio, que lo siguen utilizando exactamente cuando les interesa, donde les interesa, y que lo seguimos haciendo así. Entonces, si miramos datos de encuestas de uso de tiempo, si miramos datos a nivel laboral de qué personas cogen o no cogen bajas de paternidad, de maternidad, etcétera, etcétera, los datos nos dan una realidad súper diferente. Entonces, por un lado, tenemos una imagen de que el señor aquel desconocido que entraba y salía de casa y que no sé qué, ya no existe, pero por otro lado, resulta que, por decirlo, generalizando mucho, las madres no disponen de más tiempo del que tenían antes, no disponen de más libertad ni disponen de menos responsabilidad. ¿Por qué? Porque seguramente el modelo de crianza también se ha intensificado para ellas, ¿no? No se ha intensificado solo para algunos, ¿no? Y encima tenemos que responder a una especie de nueva mística de la paternidad que se está poniendo ya encima de la mesa, donde parece ser que está muy en el centro y que empieza a ser un valor social como positivo también para los hombres, ¿no? A esto me refiero con el tema de mirar desde la identidad o mirar desde otros lugares más relacionales. Yo puedo plantearos durante 8 horas qué significa para mí ser hombre, y lo puedo hacer porque si tomo café puedo hablar 8 horas, pero realmente si estamos planteando movimientos de cambio, estamos planteando estrategias que hagan subvertir el orden de los poderes, no nos tenemos que fijar solamente en lo que nos pasa a nosotros, nos tenemos que fijar en qué pasa en nuestros entornos con las cosas que hacemos nosotros. De ahí que propongo un saltito de la identidad a la subjetividad, es decir, no dónde nos coloca la identidad, sino qué hacemos, qué significa estar colocados en ese lugar, ¿no? Me gustaría tirar de ese hilito. Voy a mencionar 4 o 5 cosas en el terreno de los movimientos emancipatorios, movimientos sociales. Como cada una tenemos nuestra sensibilidad política, es muy difícil ponerle un nombre a esto. Vamos a decir en el terreno de las personas que nos juntamos para cambiar cosas, ¿no? ¿En qué estamos, de alguna manera, quedándonos, yo creo que un poco cortos respecto al cuestionamiento de la masculinidad en nuestros espacios? Por un lado, seguimos participando en movimientos que creo que están hechos a nuestra medida y a la medida de una mirada masculina totalmente androcéntrica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier persona que haya participado en movimientos sabe perfectamente que hay una cosa que se llama complicidades, que funcionan dentro de los colectivos y dentro de los movimientos tan fuerte como las afinidades políticas. Es decir, es muy difícil que los grupos políticos o los grupos sociales perduren en el tiempo si lo único que tienen y lo único que comparten es una afinidad política. Normalmente compartimos más cosas y nos dejamos llevar por más cosas y nos guiamos por más cosas. Y cuando tú llegas a un colectivo, a un lugar nuevo, necesitas establecer un mínimo de alianza y un mínimo de confianza y de afinidad para quedarte. No solamente te quedas con una gente que tiene el mismo programa que tú, necesitas algo más. Creo que estos flujos de confianza y de complicidad son todavía eternamente y fuertemente masculinizados en nuestros movimientos, y que precisamente resulta muy difícil romperlos por el no deseo de los hombres que participamos de ellos de romperlos. La amistad entre hombres en los movimientos sociales también se traduce muchas veces en una serie de pactos de silencio y de poder que funcionan precisamente para asegurarnos que seguimos dominando ciertos espacios, y cuando esto no sucede así, generalmente es porque alguien ha sido suficientemente punky para ponérnoslo delante o para generar una alternativa que nos ha hecho desplazarnos, ¿vale? Entonces, cuando digo que los movimientos nos seguimos organizando a una medida o a medida de una mirada o de una concepción masculina o masculinizada, no me refiero únicamente a si ponemos asambleas a las horas en las que las personas que tienen personas a su cargo podrían acudir, etcétera, etcétera. Creo que hay una cuestión más fuerte de cómo establecemos vínculos y de la imposibilidad que tenemos los hombres de traicionarnos entre nosotros, cuando en realidad es algo divertido y es algo necesario. Y es algo de lo que deberíamos empezar a hablar bastante serio. De la amistad con otras personas y de la traición hacia la masculinidad en ese sentido, ¿no? Creo que también nos estamos quedando un poco al margen respecto a la crítica, diría, bastante profunda y potente que desde los movimientos feministas también se está planteando respecto a cuál es la posición desde la que nos enunciamos en los movimientos sociales, de cuál es el sitio desde el que hablamos, que históricamente ha sido el lugar de la víctima. Nos tenemos que poner en un lugar de víctima para plantearnos como posibles sujetos de cambio, es decir, nos juntamos porque nos están haciendo algo y damos respuesta a esta situación. El capitalismo nos destroza la vida y nos vamos a juntar como víctimas del capitalismo para darle la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos feministas en los últimos años han planteado una problematización, no solo ellos, pero creo que bastante interesante respecto a, uy, ¿qué sucede cuando no podemos situarnos continuamente en una posición de víctima? A, porque no queremos, y porque alimenta una posición que en el fondo puede llevarnos a quedarnos en el mismo sitio durante toda una vida, y B, porque realmente sería mentira. Todos los debates que se están dando dentro del movimiento feminista y de otros movimientos también respecto a la colonialidad, respecto al racismo, respecto al capacitismo, hay un montón de cosas, creo que indican que ya no es tan fácil plantearse como la víctima total y que hay que buscar posiciones desde las que enunciamos el cambio social que no necesariamente pasan por rellenar un checklist bien largo de en cuántas cuestiones somos víctimas. Ahí nos estamos quedando muy descolocados los tíos porque, claro, o elaboramos una posición en la que hablamos del patriarcado como algo que nos victimiza, o parece ser que no podemos hablar de lo que podríamos proponer, de lo que podríamos cambiar, etcétera, etcétera. Y ahí, tristemente, creo que estamos acabando demasiadas veces en hacer unos subterfugios teóricos, prácticos, emocionales muy grandes para conseguir esa elaboración en la que al final acabamos diciendo que efectivamente el patriarcado nos victimiza. Entonces hemos llegado a un punto un poco raro en el que el patriarcado victimiza a todo el mundo, y como el patriarcado victimiza a todo el mundo, nadie puede saber quién es el patriarcado porque no está en ningún sitio. Y entonces esto es un lío. Nos está pasando en otros movimientos también, ¿eh? Pero creo que es un problema interesante el plantear desde dónde podemos mirar y desde dónde podemos enunciar que no sea el lugar de la eterna víctima, ¿no? Si hay algunos lugares más móviles, más, digamos, no fijos, desde los que podamos enunciarnos, ¿no? Creo que esto está muy relacionado con un tercer punto que quería mencionar, que es el tema de la violencia o de las violencias machistas dentro de los movimientos, que me gusta siempre ponerlo encima de la mesa porque creo que no está de más. Quería traeros una pregunta, más que nada lanzada hacia afuera. Quería preguntaros cómo creéis que los hombres de los movimientos libertarios, autónomos, del cambio, nos estamos posicionando respecto a la famosa sentencia de la manada. Me gustaría que lo pensáramos durante un rato. No sé si luego nos dará tiempo en el debate, porque mi sospecha es que nos está sirviendo muy bien la sentencia para identificar el mal en un lugar que no es el nuestro. Porque encima tenemos cuatro tíos que no pueden quedarnos más lejos. Porque son españoles hasta la médula, guardia civil, militar y fachas. Y entonces me parece que nuestra reacción en ciertos momentos respecto a la sentencia de la manada, cuando hablo de la nuestra, hablo de los tíos o de las personas que vivimos como tíos en los movimientos, está siendo precisamente muy desmesurada, porque realmente desmesurarnos nos permite apartarnos del lugar del banquillo de los acusados, digamos, ¿no? Cuando creo que es la primera vez, y me congratulo, entre comillas, por ello, que el juicio por una cuestión de violencia sexual no ha sido solamente un juicio social contra la víctima, sino que el movimiento feminista o los movimientos feministas han conseguido girar de alguna manera la acusación y plantear desde una dinámica de la justicia dirá lo que quiera, nosotras sabemos cuál es la situación, nosotras te creemos, sabemos lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos visto que lo que estaba peligrando no era solamente estos cuatro tíos, sino la capacidad de los hombres de decir la realidad la definimos nosotros, y si yo he dicho que algo no ha pasado, no ha pasado. Esto se ha puesto en cuestión de manera muy fuerte en otros momentos en la historia, y creo que estos últimos meses en el Estado español ha sido uno de esos momentos en los que la palabra sagrada y sacralizada de los hombres ha sido puesta en cuestión muy fuerte. De ahí creo nuestra reacción rápida diciendo nosotros también estamos con vosotras, no os preocupéis. Y ahí cito el interesantísimo desde mi punto de vista libro que ha publicado Virus también sobre el caso Alcácer, que el Microfísica Sexista del Poder, que está por ahí en las mesitas, que me parece muy interesante ver cómo en dos casos paradigmáticos de violencia sexual contra mujeres no nos hemos movido tanto de la posición en la que a los tíos nos toca adoptar el rol de no te preocupes, yo te protejo, que sigue siendo un mecanismo patriarcal, que sigue incidiendo exactamente en el mismo problema que teníamos de antes, ¿no? Entonces, veintipico años de diferencia, y aún así estamos viendo que ciertos mecanismos no se desgastan, ¿no? El último punto que quería traer a debate, y con esto creo que llegaré a mis 20, es la cuestión de los imaginarios, de si realmente estamos construyendo imaginarios de cambio social y estamos construyendo una idea de cambio que cada una y cada uno le ponga el nombre que quiera, revolución, insurrección, cambio reformista, anarcorreformismo radical, llamémosle como queramos, cada una tiene la suya, si estamos construyendo esos imaginarios desde algún lugar que no es el de la heroicidad, que no es el de la masculinidad entendida como racionalidad, persona que tiene objetivos, sabe cómo conseguirlos, sabe cómo llegar a ellos. Me parece que tenemos todavía que desintoxicar bastante el relato dentro de las izquierdas, de los movimientos libertarios, etcétera, con sus especificidades y particularidades en cada momento, pero tenemos todavía que desintoxicarlo mucho a ese nivel del relato masculino, ¿no? Y si el relato se está modificando, porque vemos que se está modificando a través de incorporar otras voces, en vez de reconstruir el relato e intentar pegarlo con Loctite, mejor admitimos que el relato ha cambiado y que nuestra idea de lo que es el cambio social ha cambiado y debe de cambiar. porque la idea que teníamos anteriormente de lo que era el cambio social era una idea que estaba basada en un tipo de sujeto muy concreto que podía permitirse enunciar el cambio social desde un lugar muy concreto, ¿no? Estas cuatro cuestioncillas las quería lanzar al aire y, bueno, os dejo con Laura y que os cuente más cosas ella. Bueno, pues bueno, aunque a mí me han presentado como Laura, en realidad yo vengo a hablar desde un proyecto colectivo. De hecho, por eso he llegado tarde, porque estábamos hasta este momento construyendo colectivamente esto que hacemos también, que es estar hasta el último momento preparando una charla, una intervención de 10 minutos, ¿no? Bueno, yo os quería explicar un poco en qué consiste y por qué ha parecido pertinente el formar parte de esta mesa desde este colectivo, este nuevo proyecto de organización colectiva que hemos llamado, de momento, proyecto X, ¿no? Voy a controlarme yo también el tiempo. Sí, mejor. No tengo mucho rollo para decir también, pero bueno, en cualquier caso, como me conozco, está bien. Bueno, explicaros un poco el porqué, ¿no? Un colectivo, además de reciente creación, ¿no? Y ahora os explicaré un poco si ha visto que era quizá pertinente o nos hemos visto quizá como pertinente el participar en esta mesa sobre masculinidad, transformarla o abolirla, ¿no? Bueno, os voy a explicar un poco cuáles son nuestros principios, cómo interpretamos la relación entre los géneros y a partir un poco de cuáles son también nuestras estrategias políticas, qué respuesta nosotras y nosotros daríamos de esta pregunta que era la de masculinidad, abolirla o reformarla, ¿no? En primer lugar, explicaros que el Proyecto X es un colectivo feminista mixto, encaminado específicamente en la lucha contra el heteropatriarcado, pero que quizá debido a la tradición anarquista o libertaria, incluso de algunos y algunas de nosotras, efectivamente no nos vamos a quedar únicamente en el eje del heteropatriarcado, ¿no? Quizá por esta cosa de que nos cuesta a veces centrarnos en una única cuestión, incluso como centrarnos en una única cuestión puede ser en algunos casos incluso contrarrevolucionario, porque también somos personas muy densas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a centrar en una única cosa si eso no nos permite irnos por las ramas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, esa tradición libertaria creo que ha facilitado el hecho de que efectivamente veamos necesario que aunque efectivamente el colectivo está pensado para luchar contra el heteropatriarcado, sí que es verdad que no dejamos de lado también otros posibles vectores o otros posibles sistemas de poder. El colectivo es un colectivo de reciente creación y, por tanto, algunas de las cuestiones que vamos a plantear o de las ideas que planteamos de entrada, pues están sujetas a mutabilidad, ¿no? Y están sujetas a cambio, incluso están sujetas a interpelación por parte vuestra, ¿no? Que también nos gustaba esta idea de llevamos 3 semanas, pues sí, ¿por qué no vamos a hablar públicamente ya en colectivo? Y bueno, ¿no? Y nos vamos a poner también un poco en juego y por tanto también vamos a recibir la interpelación o las cuestiones que sean necesarias y que en ningún caso nos planteamos que esto no pueda ser, todas estas cuestiones que vamos a plantear hoy, que no puedan estar susceptibles a este cambio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para nosotras y nosotros la pertenencia al colectivo no está basada en la adscripción identitaria en sí mismo, sino a la forma en cómo entendemos o cómo interpretamos algunas cuestiones, ¿no? Básicamente, cómo interpretamos 4 cuestiones, ¿no? Por una parte, cuál es la relación entre los géneros establecida por el heteropatriarcado. ¿Cuál es, primer punto? Segundo punto, ¿cuál es la relación de estos géneros con los cuerpos, también establecida por este mismo modelo, por este mismo sistema de poder? ¿Cuál es la interactuación también con otros ejes, con otros sistemas de poder también? Y por último, ¿cuáles son las estrategias políticas comunes para combatir por una parte aquello de este modelo heteropatriarcal que nos constriñe de forma individual, ¿no? Para que nos constriñe, que nos impide llevar a cabo la autodefinición? Y por otra parte, cuáles son los elementos también que contribuyen a fortalecer las estructuras y las instituciones de poder, ¿no?, de este heteropatriarcado. Por tanto, como venía diciendo, serían estas formas de interpretar los géneros, de interpretar la relación de los géneros con los cuerpos, de interpretar la relación del género, de los cuerpos y de los otros vectores de poder, así como la forma en que tenemos de oponernos y de luchar contra estas estructuras de poder, las que generan cuál es la base de la adscripción a este colectivo que se llama Proyecto X, ¿no? ¿Esto está pegando unos golpes, no? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Sí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, un poco ya partiendo de esta base sobre la pregunta que articula esta charla, ¿no?, que sería esta idea de masculinidad, transformarla o abolirla, para nosotras, bueno, un poco cuando debatíamos, ¿no?, porque toda esta charla, ¿no?, parte de estos debates colectivos, ¿no?, como bien muy incipientes, ¿no?, como bien os comentaba, transformarla o abolirla dependerá mucho de cuál será nuestra interpretación que hagamos precisamente de estas cuestiones que os comentaba, ¿no?, de cómo interpretamos qué es la relación entre los géneros, de estos con los cuerpos y cuáles son las estrategias políticas para combatir esta sujeción, ¿no? Para nosotros y nosotras, tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociohistóricas. Yo creo que quizá ahora las cuatro cosas los cuatro acuerdos básicos a los que hemos podido llegar respecto a estas cuestiones es posible que sean cosas que compartimos, ¿no?, y que quizá, no sé si en la mesa se comparte, quizá este puede ser un punto y un elemento también para debatir, ¿no?, porque muchas veces en función de cómo entendemos cómo es la relación entre los géneros, cómo es la relación de estos con los cuerpos y cuáles son las estrategias políticas, muchas veces es la base para ver cómo nos organizamos y cuáles son las alianzas o las complicidades que después también llevamos a cabo, ¿no? Por tanto, bueno, nosotras entendíamos que tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociohistóricas relacionadas a unos cuerpos normalmente debido a esa interpretación binaria y esencialista, según la cual existirían dos únicos cuerpos establecidos mediante la supuesta observación objetiva de los mismos y divididos priorizando la observación de aquellos órganos que participan directamente en la reproducción, ¿no? Y por tanto, de forma interesada, esa observación que se hace de los cuerpos establece dos únicos, esa observación interesada y presentada como objetiva, establece esos dos únicos cuerpos sobre los que además se construye una coherencia de correspondencia con esos géneros, ¿no? En este marco, por tanto, partimos de la base de que ni los hombres ni las mujeres de este binomio disponen de capacidad originaria de definición. ¿Sí? Y esto quizá, no sé si aquí podemos estar más o menos de acuerdo, pero al final lo que nosotras pensamos es que tanto la masculinidad como la feminidad, e incluso corporeizados en esos, ¿no?, en esos dos cuerpos que se construyen como binarios, han sido construidos y han sido construidas en una forma muy determinada de relación, que es una forma de relación desigual y de explotación. Es decir, el decir que tanto la masculinidad como la feminidad pueden ser constructos sociohistóricos no niega que entre estos dos constructos sociohistóricos se ha construido, se ha diseñado una estrategia de relación basada en la desigualdad y basada en la explotación, ¿no? Y por tanto, en la explotación simbólica, en la explotación de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, creo que una cosa es decir que entre hombres y mujeres existen estas relaciones de explotación y de desigualdad, y otra cosa bien distinta es la interpretación a la que a veces se llega y que me parece que en algunos casos va un poco en detrimento de algunas luchas, que es decir que los hombres son los únicos sujetos de opresión y en cambio, y con agencia para construir y definir todo este modelo, y que las mujeres son objetos de esa opresión sin capacidad de definición de este modelo, ¿no? Y por tanto, es en este binomio en el que nosotras quizá nos costaba un poco enmarcar las estrategias de lucha, bueno, y de hecho en un contexto como el que estamos construyendo, que es un contexto de lucha organizada de forma mixta, ¿no? Por tanto, esto conlleva que, respecto a esta pregunta de la masculinidad, abolirla o transformarla, la masculinidad la entendemos como algo que es relacional, ¿no? No solo relacional respecto a la feminidad, ¿no?, por todo aquello que se supone que si relacionamos masculinidad con personas leídas como hombres y feminidad como personas leídas como mujeres, no solo la masculinidad es algo relacional en relación con la feminidad, sino también con otros vectores identitarios, como bien demuestra el hecho de que la emergencia, la visibilización de otras voces subalternas en relación con la sexualidad, en relación con la etnia, en relación con la funcionalidad, en relación con la identidad, han cuestionado lo que significa ser un hombre, ¿no? Y por tanto yo creo que sí que ha habido un cierto cuestionamiento de lo que significa ser un hombre y en algunos casos precisamente por la emergencia de otras voces que tienen que ver con otros vectores de opresión que de alguna forma cuestionan ese, ¿no? Ese sujeto que no tiene ningún tipo de disfuncionalidad, no tiene ningún tipo de sexualidad subalterna, no tiene ningún tipo de, bueno, ¿no? en esta construcción de lo que se supone, lo que ha significado históricamente ser un hombre. Desde este punto de vista entendemos que entre esta pregunta, entre abolirla y transformarla, pues pensamos que principalmente la masculinidad habría que desesencializarla en cualquier caso, ¿no? Y creo que eso es algo que ya es una práctica cotidiana en el feminismo, que tiene que ver con desesencializar la masculinidad de los cuerpos interpretados o leídos como cuerpos masculinos, desesencializarlos y desesencializar esa masculinidad y, por tanto, dotarla de otros significados y, desesencializarla de alguna forma, ¿no? Desesencializarla y también desjerarquizarla, ¿no? Establecer que, o sea, esta idea de que además la masculinidad son comportamientos de más valor, que es algo que también nos llama mucho la atención, ¿no? Es como, bueno, cuando esa masculinidad se desesencializa de los cuerpos de los hombres, también hay que abolirla, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es una cuestión que en muchos casos también, eso es una pregunta, esto lo estamos planteando como pregunta, porque era una pregunta que nos surgía a nosotras también en el contexto de debate, ¿no? En ocasiones nos da la sensación, y a lo mejor es que no sé si nos perdemos parte de los debates, pero a veces nos da la sensación de que cuando hablamos de masculinidad hablamos de hombres, ¿no? Por eso esa cosa, esa idea de que si estamos hablando y a veces compartimos la perspectiva común de que la masculinidad y la feminidad deben desesencializarse de los cuerpos, porque al final siempre nos da la sensación de que por mucho que no, al final cuando estamos hablando de masculinidad estamos hablando de hombres, ¿no? Y por tanto eso para nosotras es lo que, bueno, nos genera algunas dudas, ¿no? Y por tanto, sí, cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de hombres y hablamos de abolir la masculinidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, por tanto, ¿no? Y si eso es un proyecto político posible, emancipador y deseable o no, ¿no? Y por tanto, yo creo que aquí hay que pensar un poco también en cuál es el paradigma y el marco desde el que estamos construyendo también estos posicionamientos políticos, ¿no? Cuando decimos esto de que nos da la sensación es ¿no? Por poneros un ejemplo, porque a veces como, ¿pero qué quiere decir de esto, ¿no? Pues bueno, pongo un ejemplo. El hecho de que compartiendo, por ejemplo, este paradigma teórico, ¿no? Que puede ser esta idea de que los géneros son constructos sociohistóricos, etcétera, etcétera. Cuando compartiendo esto partimos de la idea o a veces se defiende la idea de que o se da por supuesto que un espacio donde hay hombres cis es un espacio menos seguro, me parece que esto es una idea que tiene que ver con que si el paradigma teórico es efectivamente desesencializar la masculinidad de los cuerpos hombres, porque finalmente acabamos dando por supuesto que la presencia de hombres cis en un espacio va a generar que ese espacio sea en sí mismo más inseguro, ¿no? Y me pregunto también cuáles son las ideas también que hay detrás de todo eso respecto a la sexualidad masculina y por tanto como contrapartida respecto a la sexualidad femenina, ¿no? Porque al final, como bien decíamos, ¿no? Y comentábamos que los géneros son algo que es relacional. En este sentido, por tanto, alguna de nuestras estrategias políticas pues sería esta idea, ¿no? Esta idea de desesencializar y de desjerarquizar por una parte la masculinidad. La idea de retomar, yo no creo que siga siendo la idea esta de movimiento emancipatorio, racionalizado, que pone en primer lugar el compromiso político y ético, no creo que esta sea la idea hegemónica actualmente en los movimientos sociales. Creo que los movimientos sociales, antagonistas y tal, en muchos casos hay un cierto bueno, una cierta flaqueza del compromiso político y ético, debido precisamente a que en muchos casos son las cuestiones identitarias las que están sirviendo para articular los movimientos, ¿no? Y que, por tanto, eso en sí mismo no sé si escapa mucho del victimismo o todo lo contrario, ¿no? Y por tanto a mí eso, ¿no? Eso nos generaba también por ahí algunas dudas, ¿no? Por tanto nosotras ponemos también por algún, ¿no? En algún punto como algo importante el compromiso político y ético para articular la organización política con personas que están interesadas y que están comprometidas con, por una parte, destruir el sistema heteropatriarcal y, por otra parte, por supuesto, construir contextos vivibles para la disidencia sexual. Es decir, no podemos decir vamos a desesencializar, vamos a vivir aquí en la fluidez y en el no sé qué y luego resulta que no hay contextos en los que esa vida sea vivible. Obviamente, aparte de destruir una serie de cuestiones, sino no podemos estar pidiéndote, eso también tiene que ver con la responsabilidad política, ¿no? O sea, cuando estamos pidiendo no solo la desesencialización, el que las categorías hombre-mujer son categorías del poder, etcétera, etcétera, está muy bien, nos parece muy interesante, pero también nos parece interesante que las personas que lleven a cabo después esas disidencias políticas, esas disidencias sexuales, esas disidencias de género, tengan un espacio que sea vivible, no que estén enfrentándose continuamente a violencias y a malestares, ¿no? Que obviamente eso nos parece que es un problema y, por tanto, esa idea de construir contextos vivibles, ¿no? Para la disidencia sexual no quiere decir aparte, sino luchar para que todos los contextos sean vivibles para la disidencia sexual. Por otra parte, desterrar de alguna forma el paradigma de la seguridad, ¿no? Creo que en muchos casos el paradigma de la seguridad es un paradigma que no nos encontramos reconocidas, ¿no? Que ponemos en primer lugar el paradigma de la libertad. Y lamentablemente, evidentemente, igual podréis decir, esto es la dicotomía del contrato social y quizá podemos salir de esa dicotomía, es cierto, pero en este contexto yo diría que el paradigma de la libertad lo ponemos en primer lugar por delante del paradigma de la seguridad. Y por último, también preguntarnos, nosotras también nos preguntábamos, ¿no?, con la cuestión de la organización mixta, es, bueno, ¿qué estamos pidiendo, ¿no?, a los demás, a los hombres y en general, o sea, no a los hombres, sino a la masculinidad encarnada en cuerpos de mujeres, pero sobre todo, ¿qué estamos pidiendo a las personas que son leídas como hombres, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Pedimos qué queremos? ¿Queremos que reproduzcan el feminismo articulado históricamente por movimientos de mujeres y lesbianas, ¿no?, de los que obviamente hemos formado parte también y que nos parece que son y han sido hiper necesarios, ¿no? ¿Queremos que reproduzcan eso? ¿Queremos que haya un conocimiento situado respecto al feminismo que parta desde otro lugar y que, por tanto, nos ayude a hacer un conocimiento más complejo y un conocimiento, más complejo y que, además, ese conocimiento, de alguna forma más complejo, más situado, nos ayude a mejorar la rentabilidad de nuestras luchas? Esto ya sé que suena muy economicista, lo de la rentabilidad, pero nos parece un concepto súper importante, ¿no? O sea, más allá de que nos pueda interesar más o menos estar a gusto en un contexto, a mí lo que me interesa es destruir el heteropatriarcado y los sistemas de poder y la autoridad. Por tanto, es como me interesa la rentabilidad de mi lucha, me interesa que mi lucha tenga un rendimiento y tenga una eficacia política relativamente clara, por muy que efectivamente es un término muy materialista y economicista. Por tanto, y luego también hay otro elemento que me lo he dejado, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de la rentabilidad, ¿no? Ay, perdón, de la rentabilidad, ya me he vuelto majada con el tema. Dios mío, hay un marxista en mí. Bueno, perdón. La cuestión de la responsabilidad, ¿no? Es decir, cuando nosotras también nos planteábamos la cuestión de la misticidad, también tiene que ver, misticidad, no sé si llamarlo así, pero es igual, ¿no? La cuestión de incorporar también a hombres cis en el propio colectivo, no solo cis, pero también tenía que ver con la cuestión de la responsabilidad, ¿no? De la corresponsabilidad, del rendir cuentas también, ¿no? A veces, bueno, yo no es que esté especialmente interesada en hacer rendir cuentas a la gente sobre su compromiso feminista, porque me parece que eso nos ha llevado a lugares que, no sé, ¿no?, que a veces nos cuesta entonces debatir, entendernos, poder, ¿no?, poder llevar a cabo debates pues más pausados, ¿no? Pero sin querer la cuestión ya de rendir cuentas en plan chungo, sí que es verdad que es como, bueno, al final la responsabilidad tiene que ver en poder implicar Y en poder decir, vale, hay un interés realmente por algunas personas, yo creo, hombres cis, en participar en las luchas feministas y acabar con el heteropatriarcado. Bien, pues vamos a responsabilizarnos conjuntamente, ¿no? Y tiene que ver también con el poder decir, cuando yo desresponsabilizo y sitúo en un lugar en el cual, vale, con esto no se puede modificar porque hay que abolirla, etc., etc., me parece que... Que la estrategia mixta nos permite poder abogar precisamente por esa responsabilidad en lo que es el sostenimiento también del heteropatriarcado, ¿no? O sea, es decir, no esa cosa de una cuestión de víctima, decir los hombres somos víctimas de tal y sí decirnos lo que queráis porque esto... No, decirnos lo que queráis no, o sea, lo hablábamos en algunas reuniones, ¿no? El decir... Hostia, yo no quiero tener al lado, ¿no?, un elemento de alguien que bueno, ¿no?, que no sabe muy bien por dónde va hasta que no oye hablar a una tía feminista. Es como, bueno, a ver, un momento, ¿no? O sea, tú te responsabilizas, generas tu propio conocimiento, ¿no?, lo ponemos en común y es una cuestión de responsabilidad compartida, ¿no? Y por tanto, eso nos va a ayudar en algún momento, creo, a mejorar esa idea, ¿no?, y alcanzar esa idea también de la rentabilidad política de las luchas, ¿no? Bueno. Me quedo aquí porque ya llevo 19 minutos. Simplemente eran algunas ideas que queríamos lanzar para compartir con todas vosotras y vosotros, para abrir el debate y para, bueno, y compartir también con los compañeros de la mesa, ¿no? Gracias por vuestra atención y luego pues seguimos debatiendo. Yo me voy a poner también el cronómetro. Yo soy Teo, soy un chico trans, feminista. Lo digo porque no siempre es evidente, ¿no? Y a mí me parece importante situar desde dónde estoy hablando. Cuando a mí me llegó la propuesta, ¿no?, con el título de la mesa, ¿no?, la masculinidad, transformarla o destruirla, pues a mí lo primero que me venía a la cabeza era destruirla, ¿no? Como, bueno, yo sí vengo de espacios de militancia feminista, muy, no siempre, pero en gran parte de espacios no mixtos, ¿no?, para mujeres lesbianas y trans, para mí han sido espacios con un potencial político, después podemos discutir de esto, con un potencial político muy fuerte, espacios que a mí me han dado un montón de herramientas y un montón de estrategias, y espacios donde el pensamiento de SCUM ha estado muy presente, ¿no? Entonces, yo fuertemente influenciado por esto, pues pensaba, destruirla. Pero claro, después se hace un poco más complejo, ¿no? Porque yo encarno una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues se me abren muchas preguntas, ¿no? Lo primero que yo pienso cuando pienso en destruirla, lo primero que me viene a la cabeza son las nuevas masculinidades, ¿no? Estas hay que destruirlas. Porque las nuevas masculinidades no, en general no tienen nada de nuevas, ¿no? Como que... bueno, que yo creo que ha habido ahí como un efecto muy perverso, ¿no?, de una idea de transformación que ha sido esta creación de nuevas masculinidades, que no ha ido nada ligada a una reflexión de fondo, ¿no? Entonces, pues eso, no tienen nada de nuevas por un lado y por otro lado, si solo fuera que no tienen nada de nuevas, pero sin más, pues mira, ¿no? Pero tienen un doble efecto, ¿no?, que es el efecto perverso de tapar que las relaciones de poder se siguen dando, ¿no? Entonces, bueno, como que yo creo que en general coincidimos, ¿no?, en que en este concepto de nuevas masculinidades falta una reflexión de fondo, que es un análisis profundo sobre los privilegios, ¿no? Sobre los privilegios, sobre las complicidades machistas, bueno, todo eso de lo que hablaba Joaquín. Sobre esto os voy a contar una anécdota que me gustan a mí mucho. Y es que una vez me acuerdo que hicimos un taller sobre privilegios y entonces había una dinámica del taller que consistía en que cada persona tenía que pensar en una situación en la que se hubiera encontrado en su vida en la que se hubiera encontrado en una situación de privilegio, ¿no? Entonces, pues la gente iba pensando, tal, iban contando, compartiendo sus historias, tal, y qué podrían haber hecho con eso, ¿no? Colectivamente, o bueno. Y entonces había un chaval cis, heterosexual, blanco, con capacidades hegemónicas, joven, guapo, todo, que ni siquiera conseguía entender el concepto de privilegio, ¿no? Como el más privilegiado de todos, que cuando le tocaba decía, para mí es un privilegio estar hoy aquí con todas vosotras, ¿no? Era como, ostras, qué fuerte, ¿no? Claro, pues es que esto que tienen los privilegios, que cuanto más los habitas, menos los ves, ¿no? Bueno, y a todo esto me sirve mucho el ejemplo que contaba Joaquín antes, ¿no? De las paternidades y de cómo... bueno, como los efectos al final de estas nuevas masculinidades siguen siendo los mismos que los efectos de las antiguas, ¿no? Claro, cuando hablamos de privilegios, claro, pues hacerse cargo de los privilegios no es nada sencillo, ¿no? O sea que, sobre todo porque no es una cuestión solo individual, ¿no? Como que yo a veces leo textos que reflexionan sobre los privilegios y sobre los privilegios masculinos de gente que dice, yo soy un tipo, reconozco que tengo privilegios, pero lo rechazo. Es como, ya, guay. O sea, claro, ¿no? Como que los privilegios es algo que te es dado, ¿no? Entonces, claro que podemos pensar en hacer algo con ellos, pero desde luego no es tan fácil como decir lo rechazo, ¿no? Porque, bueno, porque no funciona así. Entonces, pensando sobre nuevas masculinidades, la otra vez que Joaquín presentó su libro, yo estaba ahí escuchando y de pronto me vino a la cabeza esta idea de, coño, mi masculinidad sí que es nueva, ¿no? Que tiene 5 años. ¿No? Como, y esto me hacía pensar mucho sobre esta idea de masculinidades elegidas, ¿no? Yo siempre digo que para mí... transitar fue una elección, y lo pienso mucho sobre todo contrapuesto a estos discursos súper esencialistas relacionados con las identidades trans, ¿no? que vienen a contar que es algo que está en tu cerebro o en tus hormonas o en tu no sé qué, ¿no? Y que de pronto como es algo que está inscrito en tu biología y que de alguna forma no puedes evitar, ¿no? Y por eso... Pues necesitas transitar y parece que hay como una búsqueda de una legitimación a través de esta idea de algo que no puedes evitar, ¿no? Yo creo que nos hacemos un flaco favor si nos ligamos a estos discursos esencialistas, porque al final yo no quiero que mi tránsito sea legítimo porque no lo puedo evitar, ¿no? Porque es algo que está inscrito en mi cuerpo. O sea, yo creo que puede ser una elección y puede ser legítimo igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de elección, se pone sobre la mesa un concepto de elección que es muy neoliberal, ¿no? Como que de pronto hablamos de elección y empiezan a aparecer discursos de, claro, ¿no? Porque yo, hay días que me levanto y soy un chico, hay días que me levanto y soy una chica, hay días que me levanto y soy de género fluido, y es como, un momento, esto no funciona así, ¿no? Como, o sea, el concepto de, claro que hay una parte de elección en nuestros géneros, pero evidentemente no es que yo puedo elegir absolutamente, bueno, eso, no es que yo me levanto un día y elijo una cosa y me levanto otro día y elijo otra, ¿no? Como que hay muchas otras cosas que están ahí atravesando, ¿no? Como que, bueno, pues eso, ¿no? Como yo creo que hay que hacer una apuesta por un concepto de elección que no sea este concepto individual, porque no es solo individual, pero... yo sí siento que para mí transitar fue una elección. Entonces, claro, cuando hablamos de masculinidades y de destruir masculinidades, destruir la masculinidad, que era algo por lo que yo estaba apostando al principio de la intervención, ¿no? Pensaba, joder, ¿desde qué lugar yo hablo de destruir la masculinidad cuando yo la he elegido, ¿no? Y esto a mí me pone en conflicto, ¿no? Y entonces esto me hacía mucho pensar que claro, que las personas trans elegimos nuestra masculinidad. Bueno, hay quien tiene el relato de que no la elige y que está en su cerebro y bueno, pues yo qué sé, cada uno. Pero bueno, ¿desde qué lugar? O sea, que me viene a la cabeza esta idea de las personas trans elegimos nuestra masculinidad y las personas cis también, porque elegir no transitar también es una elección, ¿no? Como que al final parece que las masculinidades trans a veces pueden ser puestas en cuestión, ¿no? Como, bueno, como que se junta con estos discursos que no sé si habéis oído alguna vez, yo los he oído desafortunadamente muchas, de los chicos trans sois bolleras que os habéis pasado al lado del enemigo, ¿no? Bolleras que os habéis pasado al lado del privilegio. Yo soy ex-bollera, ¿no? Y muchas veces me siento bastante bollera en muchos sentidos. Pero que son discursos, ¿no? que ponen en cuestión la elección del tránsito, ¿no? Como pensar que los chicos trans somos bolleras que nos hemos pasado al lado del privilegio, un poco viene a contar como si la gente eligiera transitar para acceder a privilegios. Yo no conozco a nadie que haya elegido transitar para que le escuchen más. Otra cosa es que el efecto del tránsito sea que accedes a privilegios claramente, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que esta haya sido su motivación, pero además lo que me parece perverso de estos discursos es que ponen en cuestión estas decisiones, ¿no? Que la gente toma sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, y al final si desde las lógicas feministas apostamos por la autonomía decisional o por la autodeterminación también es elegir hacer un tránsito, ¿no? Al final, a mí lo que me parece interesante de pensar en estas masculinidades elegidas, ¿no? Masculinidades de chicos trans, masculinidades de chicas butch, que yo creo que también hay una parte de elección ahí, ¿no? O sea, claro que yo no estoy diciendo que tú puedes elegir cómo es toda tu expresión de género, ¿no? Hay cosas que, bueno, que yo no puedo explicar muy bien cómo suceden, pero de alguna forma se van encarnando en nuestros cuerpos. Pero yo sí puedo elegir cómo me corto el pelo, yo sí puedo elegir qué camisa me pongo, ¿no? O sea, hay una parte de elección ahí. Al final, lo que a mí me parece interesante es pensar qué es lo que las masculinidades trans, y esto engancha mucho con algo que estaba contando Laura antes, qué es lo que las masculinidades trans nos enseñan de la masculinidad hegemónica, ¿no? Bien. Con esta idea de esta idea de que el pez no ve el agua, de que cuando estás habitando el privilegio no lo puedes ver, ¿no? Y de cuando ocupas lugares periféricos, te es mucho más fácil ver cómo está funcionando el centro, ¿no? Cosas que las masculinidades trans nos enseñan de las masculinidades hegemónicas, a mí lo primero que me venía a la cabeza era cuando la gente se refiere a mí como un transmasculino, ¿no? Los chicos trans o transmasculinos, que yo digo, a ver, yo muy masculino no soy, ¿no? Quiero decir, con la pluma que tengo, ¿no? Es un poco bueno. Creo que los chicos trans sabemos perfectamente sabemos perfectamente que la masculinidad es tiene mucho de performance, ¿no? Tiene mucho de actuación, ¿no? Con esta idea de, sobre todo en los procesos de tránsito, ¿no? Hay un punto de un montón de vulnerabilidad cuando la gente no te identifica muy bien como chico o como chica. Y hay gente que más y hay gente que menos, pero quien más, quien menos, al menos en algunas situaciones, intenta tener lo que se llama passing, ¿no? Intenta que no se note que es una persona trans. Y desde ahí aprendes un montón de estrategias, ¿no? Muy vinculadas también a experiencias drag king y así, aprendes un montón de estrategias de actuación de la masculinidad, ¿no? Entonces, claro, la masculinidad trans nos enseña que la masculinidad al final tiene mucho de actuación, tiene mucho de performance, no solo para los chicos trans, ¿no? Como los tipos cis al final también han aprendido la masculinidad a partir de repetir, ¿no? Una serie de movimientos, de dinámicas de grupo y tal. Y al final es una actuación que está permanentemente en funcionamiento, ¿no? Como que parece que y yo esto lo cuento desde trabajar con grupos de chicos adolescentes, ¿no? Y ver cómo se está generando, cómo se están generando esas masculinidades, ¿no? En esos momentos así de creación identitaria tan fuerte, ¿no? Y de creación ahí de su masculinidad, y cómo la masculinidad, cómo se ve muy claro, cómo la masculinidad es algo que sienten que tienen que estar demostrando todo el tiempo, ¿no? Como actuando y demostrando todo el tiempo, como si les fueran a expulsar del pedestal de la masculinidad en el momento en el que dejen de demostrar masculinidad, ¿no? Y esa demostración de masculinidad pasa por generar violencia, ¿no? Por meterse unos con los otros, ¿no? Todo el tiempo, al final como la agresión, como esa forma de no ser agredido, ¿no? Y entonces como al final se construye la masculinidad muy en base a la violencia, ¿no? Como la violencia es algo intrínseco de la masculinidad, y eso los chicos trans lo sabemos muy bien, porque en general las agresiones lesbófobas y o transfobas que hemos recibido en nuestras vidas, la inmensa mayoría de veces han sido por parte de tipos, al menos en mi caso, eso no quiere decir que no las hayamos recibido por parte de tipas, ni que todos los tipos nos hayan agredido, ¿no? Otra cosa que las masculinidades trans nos hacen pensar sobre las masculinidades hegemónicas es cómo la heterosexualidad es la prueba del algodón de la masculinidad, ¿no? Aquí os voy a contar otro par de historias. Claro, yo creo que muchas veces las personas trans como generamos mucho conflicto porque muchas veces, o sea, por muchos motivos, ¿no? Pero muchas veces venimos a poner en cuestión la sexualidad de las personas que se relacionan con nosotros y con nosotras, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un compa de curro, en un curro súper precario que tuve, que de alguna forma yo creo que me tiraba la caña, yo era un bollotrón, que yo digo también. Este chaval se identificaba como heterosexual, era una masculinidad hegemónica clásica, ¿no? Un chaval ahí joven, ahí muy chulito, tal, y me tiraba la caña. Y entonces, al año siguiente, yo llegué al curro y dije, mira, yo soy un chico trans, ¿no? Como quiero que me cambiéis el nombre, que me tratéis en masculino, tal. Y ese chaval se giró un montón porque claro, esto a él le convertía en maricón, ¿no? Y no podía, ¿no? Entonces estuvo ahí confrontando un montón, bueno, porque tenía que ver con su, que yo también pienso, igual antes de transitar también te podía confrontar, porque a ver, si tu deseo iba dirigido hacia semejante bollotrón, igual cuestionate algo, pero bueno. Otra historia relacionada con esto, ¿no? Con la heterosexualidad como prueba del algodón de la masculinidad, pasa porque últimamente a mí me gusta un montón incomodar heteros cuando salgo de fiesta y así, ¿no? Como hago lo mismo que hacía antes, igual, ¿no? Como yo tengo muchos mecanismos de la feminidad muy bien interiorizados, ¿no? Como pues yo he aprendido a ser una tía, ¿no? Y sé perfectamente cómo girar la cabeza, ¿no? He aprendido perfectamente la complacencia, he aprendido perfectamente a preguntar mucho más que hablar, ¿no? A hacer ver que no sé cosas que en realidad sí sé, ¿no? Como, bueno, pues todo esto yo lo tengo muy interiorizado. Entonces, claro, esta relación, cuando la hacía antes, ¿no? Pues muchas veces ellos estaban encantados y lo hago ahora y se incomodan, ¿no? Entonces a mí me encanta hacerlo. Pues refregar el culo, tal. Y entonces me pasó que en una discoteca, pues estaba, ¿no? Yo bailando y arrimándole el culo a un chaval, y el chaval estaba muy encantado, ¿no? Empezó a arrimarme la cebolleta hasta que se dio cuenta de que tenía barba. Y entonces al tipo que le había encantado mi culo empezó, ¡ah, perdón, perdón, perdón! ¡Hostia, hostia, tío, perdón! Que pensaba que eras una tía, ¿no? Como se incomodó un montón, pero... Y yo pensaba, jo, como... Y tuvo la necesidad de demostrarme a mí y a todo el resto de gente que lo había visto que de verdad se pensaba que mi culo era un culo de tía y no un culo de tío. Que yo digo, pero si es el mismo culo, el culo te ha encantado, ¿no? Pero, bueno. Entonces, volviendo a la pregunta de si reformarla o destruirla, Claro, a mí, relacionado con todo esto, me venía a la cabeza otra pregunta, ¿no? Que era, ¿qué es la masculinidad? Que yo creo que Laura y yo ya han hablado ampliamente de esto. Y relacionado con algo que decía Laura también, ¿no? Con lo que yo estoy muy de acuerdo, ¿quién tiene la legitimidad de encarnarla al final, ¿no? O sea, bueno, pensar si la masculinidad puede tener usos subversivos también, ¿no? Dependiendo de qué cuerpos la encarnan, ¿no? Esta idea de estamos pensando en la masculinidad como algo que solo pueden encarnar los hombres, ¿no? O podemos pensar en la masculinidad como algo expropiable, ¿no? Entonces, como, bueno, como al final a mí me venía así para cerrar la idea de según qué cuerpos la encarnen, la masculinidad puede ser algo muy revolucionario. Entonces, igual la idea para mí final es la masculinidad, ni reformarla ni destruirla, expropiarla. Pues yo comparto con todo lo que decía, ¿no? De que cuando te hacen una pregunta como reformar algo o destruirlo, el cuerpo te pide destruirlo, ¿no? Es una cosa casi que lo de reformar parece un bajonazo, ¿no? Pero claro, la experiencia. Bueno, decía que igual que explicaba Teo, también cuando me llegó la pregunta de la mesa de hoy, tienes un poco la sensación de bajona, ¿no? Cuando estás acostumbrado a ser como subversivo y no sé qué, y dices, bueno, yo es que lo de destruirla no lo veo. Y te da un poco de bajón, ¿no? Cuando te ves reformando cosas, ¿no? Pero claro, la experiencia de quienes venimos desde esos márgenes de la diversidad funcional, de los cuerpos que estamos muy marcadamente fuera de la norma, de manera que también nuestra forma de hacer las cosas cotidianas está muy fuera de la norma. Nuestras formas de autonomía son muy diferentes de las habituales, de las hegemónicas, ¿no? Siempre llegamos tarde a todos los sitios que hay que destruir o transformar, ¿no? He llegado un ratito antes de empezar la mesa y he estado dando una vuelta por esas mesas magníficas, con libros magníficos, fanzines magníficos. No he encontrado ni una sola página sobre diversidad funcional. Es que siempre llegamos tarde a todos sitios. Y ya en un ámbito como este, de una firme voluntad transformadora, inclusiva, etcétera, etcétera, no estamos en ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que está bien destruir las cosas, pero es que fuera se vive muy mal, ¿eh? Fuera se vive muy mal, sobre todo cuando tu forma de vivir, por tu corporalidad y por tus formas de autonomía, bueno, explico quizá un poco a qué me refiero con lo de las formas de autonomía, ¿no? Quiero decir que para mí, pues, para ponerme un pantalón, mi forma de hacerlo es con las manos de otra persona, ¿no? Pero considero que soy yo quien se está poniendo el pantalón, no me lo están poniendo, sino que mi manera de hacerlo es esa. ¿Por qué? Porque lo hago de manera que yo tomo la decisión sobre cuándo me pongo el pantalón, cuándo me lo quito, qué pantalón me pongo, qué pantalón me quito, ¿no? Entonces, mientras puedes tomar ese tipo de decisiones, es bastante razonable pensar que la acción en concreto la estás haciendo tú con las manos de otra persona, ¿no? Quizás más claro el ejemplo cuando hablo de la silla, ¿no? Esta silla eléctrica motorizada me permite moverme a mi manera, que es rodando, no es caminando. Entonces, efectivamente, el movimiento para desplazarme de un lugar a otro lo hacen las ruedas y el motor, ¿no? Pero casi nadie, espero, piensa que la silla me pasea por Barcelona, ¿eh? Sino que soy yo quien se pasea a su manera, con su forma de autonomía, que es utilizando esta herramienta tecnológica que es la silla, ¿no? ¿Por qué puedo considerar que la hago yo? Otra vez, porque tomo las decisiones fundamentales sobre esa acción, ¿no? Cuando en lugar de ser una herramienta puramente tecnológica se trata de una herramienta humana, de un apoyo humano, ¿no? Como son los asistentes personales, a veces nos cuesta más pensar que la acción, que la autonomía sigue siendo de la persona con diversidad funcional, y pensamos siempre a esa persona como un objeto sobre el cual intervienen otros que saben lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etc., ¿no? Entonces, desde esas formas de autonomía tan minoritarias y tan, tan violentadas, ¿no? Pues lo que hemos aprendido es que es muy duro vivir fuera de esas construcciones sociales que son tan horribles, ¿no? Pues como la construcción de los géneros, o del transporte público, o de la educación, o del mundo laboral, etcétera, ¿no? Un montón de construcciones sociales que son horribles, que funcionan fatal, ¿no? Y que al mismo tiempo vivir fuera de ellas, cuando tu forma de autonomía implica necesariamente, de forma muy explícita, el contar con los demás en cada pequeña acción, vivir fuera de todo eso es muy doloroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hemos tenido esa discusión sobre, pero bueno, vamos a ver, si esto del trabajo asalariado es una mierda y tal, ¿para qué queréis trabajar? Lo que hay que hacer es no trabajar y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Está bien, pero claro, luego la materialidad de la vida es un poco más complicada, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien destruir, me parece muy bien modificar, me parece muy bien todo, pero hagamos lo que hagamos, si puede ser, que lo hagamos juntas, todas, ¿eh? No unas desde dentro y otras poquitas desde fuera, malviviendo y de manera bastante complicada, ¿no? Yo al menos no me siento, o sea, no me siento amcor de decirle a alguien que lo mejor que podemos hacer por la transformación social es vivir sin identidad sexual, ¿no? Es como, no, es que esto nos ayudará mucho en la lucha y tal, es posible, pero mientras, ¿cómo vives, no? ¿Cómo te relacionas con los demás? Entonces, bueno, a partir de ahí, si acabamos solo reformando o destruyendo totalmente, pues yo creo que es una pregunta que a lo mejor tampoco hace falta contestarla antes. No sabemos tanto, no somos tan listas. Quiero decir, a lo mejor lo que todo el mundo tenemos claro es que eso tiene que ser de otra manera y vamos a empezar a hacer lo que podamos de manera que sea vivible, si puede ser, para todas, cada una a su manera de vivir y que sea vivible. Y a dónde nos lleva ese proceso, pues ya veremos. No somos tan listas. Al final tenemos un montón de buenas ideas que intentamos ponerlas en práctica y resulta una cosa que es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, tenemos claro que toda esa construcción de los géneros, ¿no? Con sus características de que sean binarios, inamovibles, de otorgar unos roles también inamovibles, etcétera, etcétera, genera violencia, genera malestar, genera todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, con eso hay que hacer algo, ¿no? Lo que podamos y de la mejor manera posible, no sé. Pensándolo desde el ámbito de la diversidad funcional, claro, yo también hice un tránsito, pero no fue tan voluntario el mío, me pilló así de sorpresa. Y entonces, el proceso es, cuando haces ese tránsito de identidad, aunque sea involuntario, pero te lo encuentras ahí, de repente es como que las ideas que pudieses tener sobre lo que suponía tu identidad, en términos de género, por ejemplo, dejan de tener sentido, ¿no? Es decir, yo lo que siempre he tenido muy claro es que un hombre, lo que se dice un hombre, no soy, ¿no? ¿Qué pasa? Que como hay esa construcción de que o eres hombre o eres mujer, o poco más, no soy un hombre, pero claro, tampoco me identifico, me leo como una mujer, ¿no? Entonces, el construir esa identidad de hombre tullido, ¿no? Como una cierta identidad diferente de la de hombre, ¿no? Pues también es un trabajo, ¿no? Porque al final lo que hemos aprendido es que en ese intento de tener una manera de vivir que resulte más o menos llevadera, lo que se intenta siempre, especialmente en el ámbito de la diversidad funcional, es asimilarte, ¿no? a lo hegemónico, ¿no? En la medida en que no eres tan inútil como parece que eres, ¿no? En la medida en que eres más capaz de hacer cosas a pesar de ser como eres, tu vida mejorará, ¿no? Tu vida, en cierta manera, es como que tendrás un poco más de passing, ¿no? Si eres muy inútil, pero haces cosas que nos parecen interesantes, pues vivirás un poco mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí construir esa identidad de hombre tuyo es muy difícil, ¿no? Porque toda la inercia es a intentar encajar en esa idea de hombre. Bueno, también le pasa a las mujeres tullidas, ¿eh? Tampoco en eso, o sea, es decir, no hay manera de encajar, ¿no? O sea, la idea del género y de la diversidad funcional hace que no haya manera, ¿no? De que sea, son como dos, como formatos en un programa que no va con Mac, ¿no? Y es como no, en esto de los géneros la diversidad funcional no encaja, en lo de la diversidad funcional no encaja de los géneros. Entonces, se hace como muy evidente que hay que inventarse algo que no sea exactamente así, ¿no? Entonces, pensando sobre eso, o empezando a pensar sobre eso, porque la verdad que al final hay, bueno, hay muchos líos por ahí abiertos, pero empezando a pensar en eso, fuimos viendo como tres líneas a partir de las cuales empezar a ver qué es eso de la masculinidad, por decirlo de alguna manera, la masculinidad tullida, ¿no? O qué puede haber en eso que sea más o menos interesante, ¿no? Porque la verdad es que, a pesar de toda esa mala experiencia que digo de lo que supone vivir con diversidad funcional en un mundo muy capacitista, la verdad es que hemos llegado a tenerlo un poco creído, ¿no? Es decir, que la experiencia que tenemos es que cuando la diversidad funcional se incorpora en algún ámbito social, el que sea, ese ámbito social mejora para todo el mundo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el transporte, cuando se ha ido transformando para ser un transporte que acoja las diferentes formas de desplazarse, ha resultado un transporte mejor, más confortable, más seguro, para cualquiera, tenga diversidad funcional o no. Lo mismo ha pasado en el mundo de la educación, cuando hemos hecho una escuela inclusiva, cuando se empiezan a hacer procesos de escuela inclusiva, resulta que las herramientas pedagógicas con las que se cuentan son útiles para hacer una escuela mejor para todo el alumnado, tenga diversidad funcional o no la tenga, ¿no? Y lo mismo podemos decir del urbanismo y de la arquitectura y de amplias áreas de la tecnología, etcétera, ¿no? Es decir, que nos lo tenemos un poquito creído, ¿no? Pensamos que allí donde estemos aquello va a mejorar, ¿no? Y últimamente nos pasa con el tema de la sexualidad y también quizá en esta idea de los géneros, ¿no? Particularmente de la masculinidad, ¿no? Si construimos una cierta idea de la masculinidad o de las masculinidades en la que ser tullido tenga algún sentido, tenga algún lugar, la única manera de que eso ocurra es que esa idea de masculinidad sea mejor para cualquiera que se identifique con alguna idea de masculinidad, ¿no? Sea hombre, mujer o sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a pensar en qué líneas eso podemos empezar a concretarlo, ¿no? Y la primera idea fue pensar en el eje del cuerpo, en el eje de la sexualidad y el de los afectos, ¿no? Siguiendo esos tres ejes, que no son todo, pero son una buena parte de la construcción de la idea de masculinidad, empezamos a intentar concretar esa idea de cómo podría ser una masculinidad tullida que resultase transformadora, ¿no? Entonces, evidentemente el cuerpo tullido no es un cuerpo nada masculino, ¿no? El cuerpo masculino es vigoroso, es competitivo, ocupa el espacio, ¿no? En cambio, el cuerpo tullido, pues no es nada vigoroso habitualmente, ¿no? Bueno, los paralímpicos estos hacen cosas, ¿no? Pero bueno. Y en realidad lo de la competición por el espacio no es lo nuestro, lo único que nos ha funcionado siempre es la cooperación, ¿no? Y sí tener esa experiencia de que los espacios en los que se incluye ese cuerpo tullido se vuelven espacios físicamente mejores y más amables para el conjunto de la gente que se mueva por allí, ¿no? Entonces, ese cuerpo no vigoroso, ese cuerpo tan frágil, ese cuerpo vulnerable, ¿no? Explícitamente vulnerable, porque claro, qué cuerpo no lo es, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que somos como una especie de forma literaria de exagerar, ¿no? No me acuerdo cómo era la figura literaria esta. Bueno, es igual. Sí, una hipérbola. Somos una especie de hipérbole total, ¿no? Sobre la vulnerabilidad de cualquier cuerpo, ¿no? Entonces, eso es algo que es incómodo de ver, es incómodo de tratar, de afrontar, ¿no? Ese efecto espejo de... Porque si mientras ves al otro como algo raro, tampoco es la gente tolerante y maja, pues oye, no pasa nada, ¿eh? Pero cuando empiezas a ver en el otro, te empiezas a ver a ti mismo y empiezas a reconocer esa vulnerabilidad como que en realidad es más propia que ajena, pues la cosa se vuelve complicada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la aportación que pensamos que podría ser interesante desde el ámbito de la diversidad funcional, en la idea de cuerpo y en la idea de masculinidad, es entender el cuerpo como algo mucho más comunitario, ¿no? Entender el cuerpo más allá de lo físico, de la carne y los huesos y todo el equipo, entenderlo en su dimensión más comunitaria, ¿no? Esa idea de que yo soy mi cuerpo empieza en mí, pero somos todas, ¿no? Entonces, eso pensamos que sí que es como una vía de una construcción de la idea de cuerpo y masculinidad que parece interesante a la hora de construir una cierta idea de la masculinidad más vivible, ¿no? Y en cuanto a la sexualidad, pues eso, ¿no? Hay un guión muy estrecho, ¿no? La sexualidad del hombre hegemónico solo admite un cierto tipo de cuerpo, esa sexualidad queda reducida a prácticas sexuales, esas prácticas sexuales quedan reducidas al guión del porno, es decir, escena 1, mamada, escena 2, coito, escena 3, por el culo, luego viene nuestro amigo. Y poco más, ¿no? Entonces, ahí sí que es imposible encajar, ¿no? Desde los cuerpos tullidos es imposible encajar en eso y además tampoco parece muy interesante, la verdad, llegar a conseguirlo. Entonces, claro, volvemos a pensar lo mismo, ¿no? Que la única idea de sexualidad en la que tiene sentido pensar esos cuerpos tullidos es una sexualidad mucho más allá de las prácticas sexuales, sean las que seas, en las que la dimensión psicológica, de juego, ¿no? de conexión, que la dimensión de comunicación que tiene la sexualidad se vuelve mucho más central, mucho más potente, más amplia, ¿no? Mucho más lúdica tiene que ser necesariamente, ¿no? Porque también esas formas de autonomía, de relacionarte con los demás, implican que tiene que haber una comunicación constante, ¿no? Un acuerdo constante. En definitiva, una sexualidad en la que tengan que ser acogidos cuerpos muy diferentes, maneras de moverse muy diferentes, maneras de sentir muy diferentes, pues va a resultar más interesante, ¿no? Mucho menos centrada en las prácticas, mucho menos centrada particularmente en lo coitocéntrico, en lo genital, ¿no? No quiero decir excluirlo, ¿eh? Que a veces también es como... No digo excluirlo, digo sacarlo del centro, ¿no? Que haya mucho más aparte de todo este guión pornográfico, ¿no? Y ligado a esto, pues la cuestión también de los afectos, ¿no? El hombre hegemónico no siente, no tiene sentimientos, ¿no? Y si siente, pues que no se le note, ¿no? Aquello de los chicos no lloran, ¿no? Pues esa construcción tan frágil, tan invivible realmente, ¿no? Que seguramente es algo que genera mucha agresividad, mucha violencia, ¿no? Hacia los demás y seguramente también hacia uno mismo, ¿no? En ciertas formas. Toda esa construcción tan frágil de la gestión de las emociones en la masculinidad hegemónica es algo impensable en una construcción de los afectos en los que sea posible una identidad masculina tullida, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, esas formas de autonomía que llevan implícito que siempre hay que contar con los demás para para cualquier cosa que hagamos, ¿no? O sea, al final son formas de autonomía que se cargan la idea mitológica del cowboy solitario que hace las cosas, ¿no? Del ser autosuficiente, que no tiene que contar con los demás, ¿no? Esa dicotomía entre independiente, dependiente, ¿no? Parece que como que es muy artificiosa, ¿no? Porque al final es mucho más real asumir que siempre vivimos en comunidad y que todas aportamos a esa comunidad, todas recibimos de esa comunidad, ¿no? Y que a lo mejor algunos productos o servicios son menos habituales, o, ¿no? Pero no hay una línea esencial que separe alguien que sea realmente independiente de alguien que sea irremediablemente dependiente, ¿no? Depende de qué construcción hagamos, de cómo organicemos la estructura social, ¿no? Entonces, en esas formas de autonomía, como digo, desde lo tullido, hay un papel central en el contar siempre con las demás, de manera sistemática, ¿no? Entonces, muy lejos de esa idea del ser autosuficiente, ¿eh? Y entonces, una idea de los afectos en las que necesariamente ese hombre hegemónico que es macho proveedor, ¿no? Que es el conquistador, todo esto se cae, ¿no? Todo esto se viene abajo y es simplemente, si queremos construir una idea de la masculinidad donde quepa lo tullido, pues eso no puede ser así, ¿no? Porque sencillamente no cabe lo tullido, ¿no? Hay que hacer otra cosa diferente, más amplia o, no sé, o radicalmente diferente a lo mejor, no lo sé, pero desde luego no encajas en lo del macho proveedor, desde luego, porque teniendo en cuenta sobre todo cómo está montado el sistema educativo y el sistema laboral, etcétera, etcétera, la realidad de la gente con diversidad funcional es que los ingresos, los recursos materiales con los que se cuenta son inferiores, muy inferiores a la media, ¿no? De lo que puede haber en general en la población. Y la idea del conquistador, pues tampoco, ¿no? Por lo que decía, pues porque los atributos físicos y pues, ya está, de movimiento en la interacción cotidianas son absolutamente inasumibles desde un cuerpo tullido, ¿no? Entonces, ese mundo de los afectos que pudiese incorporar alguna idea de masculinidad tullida tendría que ser un mundo de los afectos muy centrado en una comunicación permanente, recíproca, empática, porque es lo único que es compatible con esa tullidez. Y en principio pues también parece apetecible, también parece que es un buen camino para ir abriendo posibilidades, ¿no? Y bueno, lo dejamos aquí y ahora con las preguntas que queráis, lo que queráis. Vale, pues pasaremos ahora igual... Pasaremos al turno de debate. Creo que ha habido ahí densidad y ha habido un montón de cosas por todas partes. Estoy particularmente contento de que la pregunta trampa haya funcionado bien, ¿no? De hecho, me imagino que vendría de ahí. Está en este tema de abolir la masculinidad está en la contrasolapa del libro y cualquiera que lea el libro y llega al final se da cuenta que la pregunta no la respondo. Obviamente la idea no es responder esa pregunta, sino lanzar una pregunta trampa, que creo que ha caído en terrenos muy interesantes como expropiar la masculinidad, desmontar la masculinidad, responsabilizar la masculinidad, problematizar la masculinidad. Se han utilizado una serie de verbos que creo que han abierto posibilidades y cuestiones que... La verdad es que las preguntas trampa a veces funcionan fatal y yo creo que en este caso han funcionado bien. Entonces... Lo suyo sería que pasarais a contar y pasáramos a debatir. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, han sido muy interesantes. Y creo que han puesto sobre la mesa que, de hecho, no estáis de acuerdo entre vosotros. Y vamos al tema, ¿no? Digamos, yo tengo la sensación, y voy a recuperar muchas cosas que ha dicho Teo, que en algunos momentos hablaba de lo que sabemos los chicos trans, y yo también soy un chico trans, que sé otras cosas, yo creo que podemos... cómo hacer más grandes esas cosas que sabemos, si sabemos. En general, yo he tenido la sensación de que algunos, efectivamente, cuando habláis de masculinidad, habláis de unas cosas, y de hecho otros creo que habláis de los hombres cis. Y yo no acabo de tener, bueno, muy, muy claro exactamente las posiciones en concreto, o sea, cuál sería la conclusión, si siguiéramos el hilo argumental de lo que estáis diciendo, a dónde nos llevaría. A mí, en la intervención de Teo, tú has hablado de masculinidades elegidas, ¿no? Me ha parecido súper interesante y en un momento dado has dicho que las masculinidades elegidas de los chicos trans y las chicas butch, como nos pueden hacer pensar muchas cosas, pueden ser interesantes, pero no has dicho las masculinidades elegidas de los hombres cis. Y esto me ha hecho pensar, porque yo creo que los hombres cis también pueden elegir masculinidades que no reproducen la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino, masculinidades que no reproducen un modelo necesariamente violento, y creo que hay hombres cis que, aunque han decidido no transitar, han decidido transitar a masculinidades que son feministas. Y me parece que no poner eso en la ecuación me hace pensar que, de alguna manera, en tu argumentación, el hombre cis nunca puede colocarse en el lugar de la masculinidad elegida. No lo sé, pero es lo que he interpretado. En otro momento, has contrapuesto la masculinidad trans a la masculinidad hegemónica. Para mí, la contraposición de masculinidad trans es masculinidad cis. Y si tú contrapones masculinidad trans a masculinidad hegemónica, quiere decir que lo hegemónico no es trans y lo trans no es hegemónico. Hay muchos chicos trans, desgraciadamente tú y yo los padecemos, que son chicos profundamente chungos en su masculinidad. Y seguramente sabemos también que hay muchos hombres cis que no reproducen la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, esta contraposición, o sea, quiero decir que todo el rato me hacía pensar, bueno, pero entonces tú qué piensas de la masculinidad de muchos hombres cis que sabes a veces que no es la masculinidad hegemónica. Y entonces, yo creo que si al final no lanzamos el mensaje de que se puede ser un hombre cis heterosexual crítico con eso, comprometido con el feminismo, y efectivamente se puede serlo, creo que, bueno, cuando Laura hablaba de la rentabilidad de las luchas, es que al final estamos asumiendo que esta gente nunca va a ser una aliada posible en la lucha contra el patriarcado. Entonces es que jamás ganaremos, ¿no? Yo creo, no es que lo crea por una cuestión de rentabilidad, creo que hay muchos hombres cis que están comprometidos con el feminismo. Entonces, cuando tú y yo, ¿quién has dicho? Claro, todo esto de la manada puesto sobre la mesa, que hay muchos hombres cis, claro, que no saben cómo ubicarse o que ya les va muy bien colocar el problema fuera. Es que creo que muchos hombres cis creen que el problema está en unos tipos que están tarados, que son, pero el hecho de ser ellos también hombres cis no les convierte en iguales de esos hombres. Yo creo que hay muchos hombres cis que están escandalizados, y lo creo de verdad. No creo que cualquier hombre cis alguna complicidad tiene con... No, creo que hay muchos hombres que están flipando y que cuando dicen esto es una vergüenza, lo dicen de verdad. Y yo no sospecho porque, sí, pero tú lo estás diciendo, pero eres un hombre cis, seguro que... No, claro, si yo parto de eso, quiere decir que ya de partida nunca les otorgo la capacidad de esa gente de estar comprometida con eso. Y yo creo que la hay, ¿no? Yo no creo que necesariamente... Es decir, el hecho de que tú seas un hombre no te asemeja a ningún grupo de iguales necesariamente con otro que nació hombre. Y poner a esta gente en el mismo grupo todo el rato... Es decir, todo el mundo es interseccional menos el hombre cis heterosexual. Todo el mundo está lleno de complejidades, no sé qué, todo lo ve así, lo ve allá. Ese no, ese es uno que nació hombre, es heterosexual. Y entonces, es que no hay capacidad de cambio. Es un tipo que... Claro, yo ahí no lo comparto, ¿no? O sea, creo que hay un problema político muy, muy, muy grave si pensamos que el hombre cis heterosexual no puede ser un tipo muy comprometido contra el sexismo que tiene como enemigo al heteropatriarcado también. Una cosa es tu expresión de género, una cosa es tu práctica sexual, otra cosa es el sistema de opresión. Tú puedes ser un hombre con una expresión de género masculina y una práctica sexual heterosexual que está firmemente comprometido con combatir el sistema heteronormativo y patriarcal. Igual que puede ser una mujer de expresión femenina y heterosexual y estar comprometida en que el patriarcado perviva. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que es ahí donde tenemos que tener la discusión política. ¿Pensamos realmente que el hombre cis heterosexual puede tener una masculinidad elegida? ¿Puede ser una persona que combate al feminismo? ¿Es un igual en esta lucha? Es lo que me ha generado escucharos. Yo creo que sí, que lo puede ser. Yo, por la parte que me toca, intentaría establecer una distinción entre lo que las cosas pueden ser y lo que las cosas son. Yo no planteo en ningún momento que la masculinidad cis, hetero, sea irrecuperable. Planteo que es un problema. Y planteo que si eres hetero es como si compras en Zara. Pues es una contradicción, es normal, no pasa nada. Vivimos todos con ellas. Esto es una broma que hace una amiga, no la toméis muy en serio. Lo que intento plantear es, y cuando he puesto el ejemplo de la manada, no intento plantear si tenemos que poner en duda las reacciones de las personas en términos de si estas personas estamos sintiendo esto o lo otro. Lo que intento plantear es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo se pueden recuperar desde movimientos estructurales patriarcales ciertas masculinidades elegidas de los hombres heterosexuales como formas de neo-opresión que siguen manteniendo los mismos efectos con formas diferentes. Se ha hablado de los hombres que no pueden llorar, se ha hablado de los hombres que no pueden expresar sus emociones, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto en el capitalismo porno emocional en el que estamos empezando a vivir, en el que cada 5 segundos tenemos que decir quién somos, cómo estamos, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, porque al capitalismo, de hecho, le interesa mucho saber en qué momento somos vulnerables también, ¿no? ¿Hasta qué punto en ese formato de relaciones actuales los hombres que expresan o que expresamos emociones, y cuidado con también cuando hablamos de emociones, decir que las emociones son llorar, sentir pena, etcétera, porque sentir rabia, sentir asco también es una emoción, y generalmente los hombres la expresamos con mucha más facilidad que las mujeres. De hecho, las mujeres rabiosas todavía las vemos como algo muy sospechoso, y los hombres rabiosos no. Entonces, ¿hasta qué punto en el momento actual no se ha convertido en una cualidad muy recuperada la cuestión de la expresión emocional por parte de los hombres? No necesariamente que un hombre se exprese muy bien emocionalmente o tenga un control de sus emociones perfecto, como toda esta gente que ha hecho 500 cursos de coaching, significa que estén viviendo relaciones más, por estar en un entorno libertario, me da un poco de palo, más radicalmente democráticas con su entorno. No creo que necesariamente sea así. Yo no estoy planteando que no hay una posibilidad de cambio. Lo que estoy planteando es que hay una dificultad muy grande en separar los cambios superficiales, adaptativos de la masculinidad heterosexual y homosexual también, separar esos cambios de alguna manera estéticos que nos siguen llevando a los mismos lugares de cambios que pudieran ser de profundidad suficiente como para que tuvieran un impacto en lo relacional. Entonces, no es que el hombre cis heterosexual sea el enemigo. Yo me he acostado con algunos, fíjate, tan cis y tan heterosexuales que eran. No es que sea el enemigo, es que el sistema hoy en día está centrado en torno a esa identidad, y entonces la capacidad de recuperación de esas identidades es mayor que la de otras. Yo creo que cuando Antonio y cuando Teo estaban hablando de su experiencia desde lugares más periféricos de la masculinidad, yo también podría haberlo hecho, podría haber hablado de la sexualidad marica, etcétera, etcétera, pero soy consciente del nivel de recuperación de la homosexualidad masculina por parte de los sistemas patriarcales hoy en día, que me parece que el hablar desde ahí hubiera tenido poca gracia. Entonces, no es que hubiera tenido poca gracia, es que creo que tenemos que plantearnos que más allá de las especificidades de cada uno y cada una, creo que hay dificultades a la hora de generar cambios de calado. No creo que la gente que está reaccionando a la manada tuviera que reaccionar necesariamente en el sentido de no puedo reaccionar muy fuerte porque en realidad soy uno de ellos. Pero veo una desresponsabilización tan bestia en mi entorno respecto a lo que significa el cuidado de la violencia sexual en términos de cómo entendemos la sexualidad, cómo ejercemos el poder a través de ella y cómo nos miramos respecto a esto la mayoría de los tíos, y ahí no distingo ni cis, ni trans, ni hetero, ni homo, hay una desresponsabilidad muy, muy bestia respecto a esto. Yo lo veo todo el rato. Entonces me hace sospechar bastante que tíos que todavía no hemos cuestionado el guión pornográfico que mencionaba Antonio y esta forma tan estandarizada y tan normalizada de plantear la sexualidad, de repente estemos reaccionando muy bestia ante una serie de situaciones. No creo que haya batallas perdidas, pero también sabemos que hay que andar con mucho cuidado con la democracia, ¿no? Porque es un sistema de opresión que se presenta como un sistema muy, muy igualitario. Entonces ahí no estoy hablando de intencionalidad, ni de si la gente se está intentando engañar a sí misma o engañar a otros, ¿no? Estoy hablando de dinámicas sociales que son súper difíciles de girar y que, por lo tanto, el optimismo es súper importante porque reconoce los cambios y reconoce que a esa persona que ha decidido girar de a mí me la sopla si están violando a una chica en San Fermín, a mí esto me parece totalmente indignante, hay que reconocerle el cambio de posición y hay que reconocernos el cambio de posición. Porque no hemos girado solos, hemos girado porque se ha problematizado la violencia sexual muy fuerte. Y está bien reconocerlo, pero cuidado con cantar victoria. Porque yo no la canto ni respecto a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, creo que hay una dificultad, en mi caso al menos, una desconfianza, a lo mejor aquí sí, de mi historia de maricón de tortitas en el patio del instituto por parte de tíos que ahora son nuevas masculinidades, que hay una dificultad para ver en qué momento nos estamos girando hacia algún lugar y hay rentabilidad política de esas luchas y en qué momento de repente hay algo que nos está haciendo un espejo extraño ahí, ¿no? Entonces no daba por perdido a ese sujeto para nada. De hecho, es evidente que mucha gente que me conoce o cercana, que me conoce más del activismo marica, siempre me dicen, pues, es que no hablas desde la masculinidad marica, estás hablando desde una posición súper de hombre normal, de no sé qué, no sé cuándo. Sí, esta es una posición que yo también habito de vez en cuando, o casi siempre. Entonces voy a hablar desde ahí también. Yo sí que quería comentar una cosa en relación con lo que comentabas. Entiendo lo que comentas de no situarte en la masculinidad marica y tal, por el nivel de instrumentalización, ¿no?, que se puede llevar a cabo y por el que el capitalismo está instrumentalizando, pero es que el capitalismo está instrumentalizando las luchas feministas también y el sujeto político de mujer. O sea, quiero decir que desde ese lugar, y además efectivamente con el caso paradigmático además de la manada, claro, de discursos perversos o de discursos que pueden tener lecturas absolutamente perversas y dañinas para las mujeres, para el feminismo, para las lesbianas, para la sexualidad en general y para la libertad sexual y de género, claro, hay muchísimos. Y no solo están, yo personalmente, porque igual también es mi percepción, pero mi percepción personal desde quizá, no sé, leyendo otros sectores, me parece que lo que me ha parecido muy peligroso es cómo se pueden instrumentalizar determinados discursos desde algunos feminismos, precisamente. No tengo intención ni de elaborar ahora un ataque hacia ahí porque no me parece tampoco estratégico, pero sí que me parece que nos tenemos que preguntar qué pasa con la violencia sexual, por qué sirve para lanzar y para ponernos como, ¿no? O sea, no solo para ponernos en extremos hacia un lado ni en extremo para otro, o sea, es decir, ni en extremos a que la violencia sexual sirve a la gente para situarse en un lugar de qué buen hombre soy porque soy no sé qué, ni esto, pero tampoco cuidado de tenemos que ir con mucho cuidado con la violencia sexual. Bueno, sí, tenemos que ir con mucho cuidado con muchas cosas. La violencia sexual puede ser una de ellas. ¿Y qué estamos diciendo cuando hacemos discursos sobre la violencia sexual y lo que eso comporta hacia las personas? ¿Es un tema delicado? Bueno, relativamente. Es una violencia y al final cuando estamos haciendo según qué discursos, lo que estamos haciendo y algunos discursos feministas que yo oía últimamente y cómo la gente se enervaba precisamente desde los feminismos, desde algún tipo de feminismo específicamente, no de todos, obviamente, no del mío con el que yo me identifico, tenía que ver con, por ejemplo, decir que la violencia sexual es algo tan delicado que es lo peor que te puede pasar y que, bueno, tal. Entonces es como, hombre, todos esos discursos también están siendo instrumentalizados, para empezar por Rafael Catalá. Entonces, claro, es como, yo entiendo, o sea, evidentemente hay esa parte, pero es que si vamos a hablar de eso, instrumentalizable, tal y como, o sea, yo entiendo que tenemos que evaluar muy seriamente hasta qué punto los discursos que llevamos a cabo pueden ser instrumentalizados, ¿no? Pero también es que lamentablemente, o sea, bueno, y no quiero entrar sobre el tema de la violencia sexual, pero es que es un tema que cuando se habla de él parece que es la excepcionalidad absoluta. Entonces es como, hombre, en algún momento las personas o las mujeres, las víctimas de violencia sexual, podríamos decir, oye, pues igual estáis diciendo algo que me parece que cortamos ya el rollo, ¿no? De que esto es algo tan grave, de que esto es algo tan no sé qué, y que es excepcional, y que nadie puede hablar, y que esto es tan delicado. Bueno, pues igual si habláramos un poquito más, y pues si hiciéramos un poco más de debate político, entendiendo todas las posturas y que todo el mundo pudiera hablar, igual nos serviría un poquito más. Al menos esa es mi percepción, ¿no? En vez de ponerlo en ese lugar de excepcionalidad de que nadie puede hablar. Bueno, pues hay gente que instrumentalizará la violencia sexual. Sí, como se instrumentalizan otras cosas. Quiero decir, eso no es un hecho excepcional, la violencia sexual, como cualquier otro. Obviamente la violencia sexual, y nosotros estamos alimentando en eso, está sirviendo para cada vez generar climas más punitivos y está sirviendo. No porque nosotras lo queramos, pero sí que está siendo instrumentalizado con unos fines determinados. Vale, pero bueno, ¿no? Vamos a ver cuáles son los discursos que alimentan eso y que me parece que son los que individualizan precisamente la cuestión de las violencias en, ¿no?, y sitúan las violencias en un problema interpersonal y que eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Quizá hasta qué punto nuestros discursos y prácticas políticas están ayudando a alimentar una visión de las violencias interpersonal que es el perfecto para el Código Penal, ¿no?, que es la interpretación básica del sistema punitivo y penal, ¿no? Que quizá todo eso me parece interesante, pero simplemente yo creo que la idea es como, pero tenemos que poder hablar, ¿no? Y me parece bien que haya gente que hable desde diversos lugares, ¿no? Y evidentemente desde también de ser un hombre cis, ¿no? Vale, yo voy a responder a molt curt, molt curt. Jo estic molt, molt d'acord amb el que plantejava el Joaquim i menys d'acord amb el que planteges tu, Miqui. No perquè jo pensi que els homes cis heteros són el mal, però sí que per la meva experiència, quan jo he treballat amb homes cis heteros, jolín, que clar que n'hi ha molts de molt bonics, clar que n'hi ha molts que han escollit masculinitats que són potents, però que jo el que trobo a faltar és una revisió de fons sobre quines són les seves pràctiques. I bueno, pues sí, pues jo m'he trobat moltes vegades amb molta gent que ha après molt bé a parlar en femení, però que no s'atreveix a confrontar les complicitats masclistes que generen amb altres tios, no? Empenya que a nivell discursiu s'ha fet curros, però que després el seu col·lega de tota la vida està baboseando a alguien en un bar i no s'atreveix a dir-li: "Tio, ets un babos de merda". I llavors jo crec que al final són aquestes complicitats les que sostenen els privilegis, són aquestes complicitats les que sostenen les opressions, i jo crec que tothom tenim un paper allà, però clarament són els tius, o som els tius moltes vegades, els que mantenim aquestes complicitats i som els responsables de trencar-les. I jo he sentit al meu voltant molt poca responsabilitat en aquest sentit, no? Llavors, des d'aquí, pues la meva confiança no és la mateixa que la teva, lo qual no vol dir que no tingui col·legues cis heteros als que adoro i amb els que m'encanta fer treball polític, no? Quan jo parlava de masculinitats trans i butx escollides, jo també penso que les masculinitats cis també són masculinitats escollides, i per això penso que és greu que la immensa majoria de tius cis heteros que jo coneixo escollint les masculinitats que escollen. Vull dir que hi ha una responsabilitat aquí també, no? I és veritat que hi ha una potència de canvi també, no? Vull dir que es poden escollir altres masculinitats, jo estic d'acord. Quan jo parlava del que les masculinitats trans i butx ens ensenyen de la masculinitat hegemònica, parlava des d'aquí perquè són les masculinitats que jo he habitat de viure. Qui hagi viscut masculinitats cis alternatives, pues ja pensarà que és el que ens ensenyen de les masculinitats hegemòniques, no? I aquí hi ha un debat que igual podria ser molt més llarg, però jo no tinc molt clar. Jo sí que faig una diferència entre masculinitats trans i masculinitats hegemòniques. No vol dir que totes les masculinitats cis siguin hegemòniques, però que totes les masculinitats hegemòniques són cis, jo sí que ho penso. Crec que jo també coneixo a molts tios trans que tenen masculinitats que a mi no molen gens, que reprodueixen un munt, com reproduïm tothom a la vida al final, a veure, vull dir, que aquí no salva ningú, però crec que per mi una masculinitat hegemònica té a veure amb algo que has absorbit i que has interioritzat, que té a veure amb com funciona el teu cos, amb com el teu cos és, amb aprendre una seguretat de que tens la legitimitat d'evitar aquesta masculinitat. Jo crec que cadascú té els recursos que té, genera les masculinitats que pot, que vol, que però per molt machirulos que siguin alguns tios trans que nosaltres coneixem, jo no sé si m'atreviria a parlar de masculinitats hegemòniques. Volia perquè la pregunta inicial, jo he arribat quan ja havíeu començat la xerrada, per tant no sé quina és la pregunta inicial, però que vaig entenent que és si la masculinitat s'ha de reformar o destruir, no? Era aquesta la pregunta inicial? Doncs jo afirmo rotundament que la masculinitat s'ha de destruir, sí, evidentment. La masculinitat i la feminitat i qualsevol altre constructe social a partir del sexe. És a dir, no entenc com podeu continuar repetint que si és millor la masculinitat cis, que si és millor la masculinitat, jo què sé, qualsevol merda de masculinitat o feminitat, quina és millor, continuar discutint quina, quan tots estem d'acord, perquè aquí tots estem d'acord, que és una construcció social a partir d'un sexe. I que a més, avui en dia no tenim ni clar ni quants tipus de sexe n'hi ha. És a dir, com podem continuar aquest debat i no comencem a parlar des de les persones, siguin del sexe que siguin, de la manera que es vulguin expressar i de la manera que vulguin viure la seva sexualitat, la seva, o sigui, és que dona igual. Són persones totes. Totes són persones. Siguem, naixem on naixem, siguem com ell deia, dic la seva paraula, però us ha dit ell, tullits o no siguem tullits, visquem al Pol Nord, al Pol Sud, on, dona igual, on sigui, totes són persones. I a partir d'aquí construïm-nos com a persones, o sigui, com a individus, com a què volem ser, què volem aspirar, què ens agrada, jo que sé, com les aspiracions, les possibilitats que tinguem, etcètera, etcètera, etcètera. Però continuar usant un constructe social a partir d'un sexe, sigui quin sigui, de veritat em sembla que està passat ja. No sé, volia fer aquesta aportació. Vale, jo faré una intervenció breu per a no repetir-me, perquè feia temps que volia parlar arrel de la primera intervenció que s'ha fet des del públic i estàvem així com xerrant entre nosaltres una mica de que no sabíem on estaven tots aquells tios cis, heteros, tan col·legues, que moltes vegades, o sigui, jo no sé per on és, o sigui, no els trobem, aquí veiem, o sigui, a mi em sorprèn molt que hi hagi tanta gent avui a la xerrada, o sigui, és la xerrada més plena de tota la mostra i m'agradaria ser positiva i pensar, és perquè realment hi ha un interès real en canviar les coses, però no sé per què em surt de dintre del val. És la típica xerrada que vens a fitxar com a tio per tenir com continuar dintre de, bueno, de les noves masculinitats. Crec que dintre les noves masculinitats ara és venir pues, a un tipus de xerrada així, però realment aquesta responsabilitat no veig que sigui quotidiana i diària. I parlo de la majoria dels tios que hi ha aquí, que molts són col·legues, molts són família, molts són germans, molts són mil coses i em dirigeixo com a tots ells, de jo aquest treball no el veig diàriament. Veig que esteu tots aquí però no veig que després això passi i que nosaltres sentim que les coses realment estiguin canviant realment i que ens sentim en espais més segurs i que sentim que, bueno, que aquestes masculinitats realment estan tenint una incidència en com ens sentim nosaltres respecte a elles. Era muy interesante esta cosa de masculinidad como algo de performance, ¿no? De actuar, ¿no? Y es muy fluido y es muy importante vigilarlo, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo de este, pero también es tan profundo psicológicamente que de verdad esta cosa de masculinidad como problema es muy importante, ¿no? Como elección, pero como producción. Y quiero comentar de es relacional, ¿no? Porque cuando tenemos masculinidad, tenemos femininidad y tenemos conceptos psicológicos muy profundos, ¿no? No solo en los hombres, pero en las mujeres también. Digo este porque tengo trato con adolescentes como padre y también como profe. Y también he tenido trato con soldados y este es brutal, ¿no? Entonces este concepto de la masculinidad es este tipo de masculinidad es una manera de preparar jóvenes para morir y para matar. Entonces este es muy importante. Parece un poquito movimiento de hombres, ¿no? Pero es verdad, hay un momento de las vidas de hombres para preparar para algo grotesco, hacer algo grotesco en la vida. Y esta es la masculinidad, ¿no? De heroísmo, de coraje, de sacrificio. Y mire, en nuestra clase obrera, este es tan obvio, ¿no? Con nuestras familias, ¿no? Es como, no es posible crear los niños en una manera blando, ¿no? Es necesario ser un poquito duro, especialmente para los niños. Y yo también he visto los problemas de crecer en Londres, ¿no? Como un joven negro, ¿no? Y con tu masculinidad. Entonces creo que es un problema para unas secciones de nuestra sociedad, nuestra clase obrera. Y también es un problema para la clase media. Yo he visto como esta idea de hombres adolescentes inútiles, ¿no? Es como vamos a una recomposición enorme de la sociedad y la antigua masculinidad no funciona. Entonces la gente va a buscar otra cosa. Pero es tan profundo y creo que esta cosa de simplemente elegir no es verdad. Es como... Para demostrar mi punto, es como, mira, yo soy inglés, hablo inglés, no castellano, como es obvio. Pero, mira, tienes que quitar este idioma con tanto género, es ridículo, ¿no? Una mesa, una silla, todo de género, ¿no? Es como de usted, de edad y todo este, pero psicológicamente es un idioma, es algo muy personal. Del primer día de tu vida. Y también la masculinidad es algo parecido. La feminidad es algo parecido. Y esta no es actuación, es performance, pero es mucho más profundo. Y por eso, en partes de nuestra comunidad y nuestra clase, hay un problema de encontrar otro tipo de masculinidad. És només un moment, però ara que comentava sobre el tema de la classe obrera, no? Solo una pregunta, Teo, porque cuando tú has comentado lo de la cuestión de esa anécdota que me parecía interesante, lo del tema y que comparto mucho, la cuestión de cuando alguien está en el centro, pues le es más difícil ver cuál es el lugar que está ocupando, ¿no? Y que muchas veces desde los márgenes es más fácil de identificar dónde está el sistema de poder, bueno, ¿no? El privilegio, ¿no? Pero claro, con el ejemplo que ponías, y esto quizá ya es por aportar un elemento que no tiene que ver con tu ejemplo, ¿no? Pero cuando decías lo de esa persona, ¿no? Ese hombre cis, blanco, heterosexual, etcétera, que no entendía, que dice, es un privilegio estar aquí para mí, que no entendía el concepto de privilegio, yo pensaba, hostia, ¿alguien puede no entender el concepto de privilegio? Porque eso es una herramienta analítica de análisis del poder interseccional que forma parte de que tienes que tener un patrimonio cultural y formar parte de una clase social muy concreta, que quizá no era este caso, pero quizá en algún caso podría no identificarse la cuestión de identificar eso, o sea, me refiero en el sentido de que muchas veces este tipo de masculinidad, incluso a mí me daba para pensar, el tipo de masculinidad de machorro que en algunos casos se hablaba ¿no? en el libro también, o sea, cuando tenemos que pensar también en el eje de la clase social. O sea, que creo que en el caso este del privilegio y de si se podía entender o no que el privilegio quiere decir esto, que no es encantada Norma Duval de que hayáis venido, me siento muy privilegiada de que vengáis a verme, ¿no? Que esto es Telecinco, que es otro tipo de cultura, sino que cuando hablamos de privilegio en determinados contextos estamos haciendo alusión a un paradigma, a un modelo, a un concepto teórico y analítico, y que por tanto, o político, ¿no? Y que por tanto quizá también ahí podría haber un elemento que siempre, lo digo simplemente para destacar que ahora que se ha nombrado el tema de la clase social, me parece que la clase social ya no suele ser utilizada como vector o como elemento de análisis, ¿no? O al menos muchas veces, al menos yo, siento o encuentro mucho a faltar este eje, ¿no? Simplemente lo comentaba porque me ha dado a pensar con el caso este, que seguramente no es el caso, ¿eh? Pero yo he pensado, hostia, pues igual, ¿no? Si es alguien que no tiene ni el patrimonio cultural, ni la clase social, ni tal, para entender que esto es este concepto, que se refiere a esto y que entonces hace análisis. Bueno, también tiene que ver con eso, ¿eh? Me referí simplemente por introducir este elemento, ¿no? Sí. Yo, relacionado con esto, a mí también me daba que pensar, ahora que introduces el elemento clase, que muchas veces cuando analizamos, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De las masculinidades trans y masculinidades trans que son muy, que reproducen un montón masculinidades hegemónicas, hay una parte que creo que hacemos una crítica a estas masculinidades sin tener en cuenta también el eje clase, ¿no? Y que no es lo mismo vivir como chico trans en según qué barrios, ¿no? Que las necesidades de supervivencia son las que son, ¿no? Y que para mí incluir el eje clase también en este tipo de análisis es muy rico también, ¿no? Yo por añadir un poco, ya que pillo la voz que ha sonado por ahí sobre la raza, precisamente hay un momento en el texto en el que intento plantear algo así, ¿no? De el ejemplo que ponía antes de los violadores de la manada como aquello que se nos queda fuera, etcétera, etcétera, ¿no? En toda la elaboración de lo que es la masculinidad hegemónica o el modelo de masculinidad que no queremos, parece ser que estamos haciendo algo solo de género y no estamos haciendo solo algo de género. Cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, es una masculinidad de clase baja, porque todo lo que se entiende por machismo son cosas que encarna la clase baja. Lo que hace la clase alta no es violar. Lo que hace la clase alta en sus despachos y en sus viviendas de lujos es otra cosa. Y también es una masculinidad muy racializada y es por eso que cuando trabajáis, me imagino que aquí también sucederá, yo cuando trabajo con adolescentes y cuando trabajo con personas de mi edad, es mucho más fácil decir que los norteafricanos son muy machistas, que los latinoamericanos son muy machistas, son muy homófobos, etc. Y es porque realmente nos hemos elaborado una imagen en negativo a la que no nos queremos acercar, nadie quiere ser ese hombre machista, y esa imagen de hombre machista que no queremos ser y que a lo mejor nos sirve para limpiar nuestras conciencias, como señalaban por aquí, es una imagen con una clase con un origen, especialmente en los últimos años. No me atrevería a señalar más vectores, pero desde luego clase tiene. Y el machismo es lo que hace la clase baja, y el machismo es lo que hace la gente de fuera. Y el machismo nunca es local y guay y estupendo y vive en Pedralbes. Esto nunca sucede. En Pedralbes no hay machismo. Bueno, yo no es que sea una erudita, ni mucho menos en el tema, ¿no? De lo de... A mí me encantaría plantearlo también todo, ¿no? Todo este rollo de, claro, hombres, mujeres, y plantearlo desde el punto de vista de personas. Ojalá, ¿no? Ojalá. Igual que a mí me molaría coger y decir, no, es que yo no soy ni mujer ni hombre. Pero es que eso entraría dentro de una complejidad y tendría yo que explicar el por qué me siento de una manera y me siento de la otra. Y siempre me da a mí la sensación que no hemos llegado a ese punto y que ojalá lleguemos pronto a ese punto, pero hasta que no lleguemos a ese punto no podemos hablar en esos conceptos. Y a mí es la cosa que me da en esta cosa, ¿no? En este tema. Y otra cosa que se me plantea con todo esto de la raza, género y clase referente al machismo, ¿no? Es el machismo callejero que hay de acoso verbal, físico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy una hater de la vida, de que voy con una polla en el bolso y les pego, literalmente, ¿vale? Y soy una violenta y soy muy chunga, pero yo misma entro en conflicto conmigo misma continuamente. Porque, ¿qué pasa? ¿Quiénes ejercen violencia verbal, física, etcétera, etcétera, hacia mi cuerpo? Son gente racializada, son gente pobre, son gente de una clase socioeconómica más baja y que no han tenido el privilegio de tener la capacidad de entender todos estos conceptos. Y a mí es una cosa que en este momento se me está planteando mucho en la cabeza y nada, la dejo ahí caer porque me parece también interesante. Y ya está, solo era eso. Que acaben, que perquè hem de deixar temps per a la propera xerrada i que us agraïm l'atenció i les preguntes i les aportacions. Esperem que el debat continuï en altres moments, en altres llocs. Ja aquí, per exemple, jo crec que ja continuarem debatint ara mateix o en 5 minuts. Però moltes gràcies i fins a la següent.